time, takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, oh, oh, oh, you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, no, no, you're a rock and roll suicide. Shit breaks the snarling as you stumble across the road. But the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow. Don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're too unfair. Siempre es un súper placer comenzar un programa de radio y una entrega de Sin Audiencia con música como esta que utilizamos esta tarde. Es un mega gálbano clásico del siglo XX, 1972, David Bowie, Rock and Roll Suicide, de su maravilloso disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Todo eso es lo que tiene de sí el motivo musical con el que empezamos esta tarde Sin Audiencia en Contrabanda FM, dando comienzo a una entrega de Sin Audiencia llamada, denominada, autonumerada Sin Audiencia 1091. Eso es, y me da un poco palo decirlo así, un 1, un 0, un 9 y un 1. No vamos a llamar hoy al 091, sino que vamos a hacer un programa de cine y series. Y David Bowie y Rock and Roll Suicide aparecen en la entrada del programa porque es uno de los temas que componen la música de la película God is a Ballet, que posiblemente sea uno de los títulos que escudriñemos, analicemos, comentemos hoy a lo largo del programa. Contigo en el control, presentando, dando la chapa con la música, el que te habla habitualmente en los principios del programa en Sin Audiencia, Javi Aka Ahum, y en el micro 2, con su últimamente esponja verde, claro, también, pero siempre luminosa y lustrosa, tengo al incomparable e imprescindible Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Estamos ahí intentando saldar cuentas con nuestras notas, con nuestras chuletas, porque tenemos God is a Ballet vista ya desde hace unas semanas y quizás esta semana, hoy ya le toque hablar a la gente de Sin Audiencia de esta película, ¿no? Sí, lo que pasa es que traemos muchas cosas porque sí, yo, acompañadas de. Sí, yo he visto una de las películas triunfadoras en festivales este otoño, que me la había reservado porque no la pude ver en su momento para cuando saliera en cines. Estrenada. Y ha valido la pena, que es el Poor Things, el Pobres Criaturas de Yorgos Lanthimos. y más cositas, más sorpresas, sí. Que ya veremos lo que entra y lo que no. Porque... A ver qué es lo que nos cabe, porque tenemos un poco de todo y vamos a ir dándole caña un poco. Vamos a empezar con qué nos ha dicho esta semana la Sin Audiencia. Empezamos por el libro de visitas donde Chevis nos dice, Sin Audiencia las tardes, terminada la quinta temporada de Fargo. Tremenda temporada, más en la línea de las tres primeras, con una Juno Temple que después de verla en Ted Lasso, aquí hace tremenda actuación muy diferente en el registro. También decir que en esta meten un registro sobrenatural que lo vienen haciendo desde la primera temporada y no desentona. Recomendadísima. Y Red Rooms, película canadiense de 2023 que trata del asesinato de tres niñas, donde el asesino tortura de dos de ellas fue expuesto en la dark web. Y gracias a ello tienen a un posible culpable. La película trata del juicio de este y de cómo una joven acude todos los días a este juicio como prioridad en su vida, y donde poco a poco vamos viendo el porqué de este comportamiento. No hay escenas truculentas ni sangre, porque aquí lo inquietante es la mente humana y hasta dónde puede llegar. La parte final es bastante perturbadora, pero realmente la película se eleva al metraje. Igual, creo que es recomendable. Gran saludo. Pues gran saludo también para ti, Chemix. Y luego, un par de mensajes en el último programa en iVoox nos han dejado. Por un lado, Franz, que nos dice, gran programa, compañeros. Vista cazadores en tierra inhóspita. Y sin rascar mucho, me lo he pasado fetén. Vaya tortones que se gasta Mr. Don Lee. Y ole a la pseudo-vis cómica que tiene. Ya estoy preparada para Concrete Utopia. Argyle la espero en plataformas. Curiosidad de ver el elenco al completo. La que me flipó fue este finde fue Bastard o La Tierra Prometida. Vaya actuación que se pega a nuestro Mikkelsen de 10 absoluto. Y tela el villano. Ríete de Joffrey Baratheon. Se queda en becario y de los malos. Vamos. Muchas gracias por ilustrarnos cada semana y besazo para los dos o Balardo Aeris, como corresponde. Valor Morgulis para ti, Franz. Ay. Y luego Juan Tú nos dice, hola cracks, hoy quería comentar sobre algunas pelis que he visto que no sé si se han estrenado en España. Malum, que trata sobre sectas y es un remake de otra peli del propio director. Curioso, ¿no? Pues mira, Malum... Pues sí. Es muy curioso. Te encontrarás que la comentamos en el programa 1057 y viene de una película que se llama Last Shift, del mismo director, sí. De Anthony De Blasi, que hablamos de ella en el programa 1050, por si quieres tomar nota. Está tanto la película original y el autorremake del director comentadas en Sin Audiencia. ¿Puedo hacer un lapso? Ahora que hablamos con esta propiedad de los números de programas, sí. ¿Tú crees que ha habido como un antes y un después del primer milenio y ahora en el segundo milenio de Sin Audiencia? Yo creo que está todo igual, pero... Hombre, es que si ha habido cambios cuando hemos ido cambiando el elenco del programa, ya. Obviamente, porque somos personas diferentes y actuamos entre nosotros de manera diferente. Pero yo creo que el 1000, aparte de que fueron cuatro programas, no uno... De que nos pegamos un viajecito... Y nos pegamos un viaje importante, yo creo no que ha cambiado no, tanto, no ha cambiado nada. Creo que estamos más o menos igual. Tú te escuchas un 700 y te escuchas un 1060 y... Y es semblant, que se diría aquí, ¿no? Es muy parecido. Vale, pues ya cierro el paréntesis. Y luego dice, pues a pesar de ser una peli un poco tramposa, que es Malum, sí, Malum, consigue dar mal rollo, sustos y mantener el interés por la trama. Muy entretenida, 7 de 10. Consecration, thriller de terror religioso interesante, aunque un poco floja la puesta en escena, 6 de 10. También quería comentar Saw X o Saw 10, ajá. Disfrutable pero olvidable. No la aporta mía. Nada nuevo interesante, 6 sobre 10. Y por último, quería daros las gracias por darme a conocer Samurai de Ojos Azules. Excelente. Con momentos espectaculares y de gran belleza. Pero sobre todo me gusta cómo plasma de manera brillante las emociones de los personajes. Un abrazo para todos. Pues un abrazo para ti, para Juan Tú. Y ya está. Con esto concluimos la interacción con la Sin Audiencia. Y nos vamos a los estrenos de la semana. Alguno viene, ¿no? Sí, vienen unos 6 o 7 estrenos y hay un par de que los vamos a nombrar. Uno porque es claramente de terror y el otro porque, bueno, por el director que es y por el tema que trata. Vale, no, no por la coprotagonista, ¿no? Supongo. Bueno, también broma, la nombraremos. Qué es broma. Bueno, pues empecemos por la película que no es tan sin audiencera, pero que dirige Michael Mann y que es un biopic sobre la figura de Enzo Ferrari. La película se llama Ferrari y el reparto lo encabezan Adam Driver como Enzo Ferrari y Penélope Cruz como Laura Ferrari. Toma. Tenemos por ahí también al Patrick Dempsey, la Jack O'Connell o la Sarah Gadon, entre otros. Bueno, pues para quien quiera saber más sobre la historia de Enzo Ferrari y que además es un tráiler habitual en los últimos estrenos si vas al cine. Sí, señor. Pues tiene aquí este biopic. Y luego la otra película, esta sí, es una película estadounidense de terror, creo que en coproducción con el Reino Unido, y la película se llama La Piscina, que el nombre original es Night Swim. Vale, baño nocturno. Baño nocturno, sí. Y bueno, pues es una película de terror dirigida por Bryce McGuire, que ahora mismo no sé si ha hecho otras cosas de terror, no sé si tienes tú por el hombre por ahí. No lo tengo, pero creo que lo miré preparando el programa y creo que era bastante novato el chico, pero bueno, te lo digo ahora cuando expliques un poco la sinopsis. Y veo por ahí que está en el reparto Wyatt Russell y Kerry Condon, que no sé si el Wyatt Russell es el hijo de Kerry Russell. Claro, es el que pudimos ver en la miniserie del universo MCU tomando un escudo muy famoso que hay. Sí, en sí, el, sí, correcto. Pues este actor. El que hacía eso. El del sucesor. El que hacía como el suplente. El suplente el que manchó el emblema. Exacto, el que nos dio una de las mejores escenas del MCU en tiempo, sobre todo en televisión. Y bueno, pues película que también viene a estreno este viernes 9 de febrero. Sí. Luego ya pasaríamos un poco a alguna cosa que no sé bien si decir si es agenda o si es palmarés. ¿O si es nominación o qué es? Es como una bolsa. Porque hay muchas cosas aquí. Sí, porque yo, primero, si me dejas que haga otro añadido, sí. No es que sea exactamente agenda, pero yo creo que sí, porque aunque en Sin Audiencia siempre tenemos un déficit respecto a la lectura, sobre todo por mí, y respecto a la reseña de material, pues eso, bibliográfico, novelas y cosas así, en Barcelona, desde este pasado lunes, el día 5, se está celebrando el certamen BC Negra, que es un certamen pues enfocado en torno a la novela negra, la novela de misterio, de suspense, de espías, de policíaca, pues todo lo que significa novela negra en general, y que pues este evento se extiende hasta el próximo domingo 11. Hay muchas actividades que son presentaciones, charlas en torno a temas o también conversaciones con autores y autoras y tal, pero también hay algunas actividades paralelas que pasan por proyecciones. Entonces, quien le interese la novela negra y todo el mundo que la puede rodear, que vaya a www.barcelona.cat, que es la web oficial del Ayuntamiento de esta ciudad, /BCNegra, todo junto, y ahí puede indagar en las actividades del programa y las paralelas que hay en BC Negra. Hay muchas actividades en bibliotecas de la ciudad, en centros cívicos, y me refiero que alguna cosita de proyecciones pues puede caer interesante en torno al concepto de la novela negra. Dicho esto, podemos ir a hablar también de cuestiones de premios, subpremios, pseudopremios o necropremios, no lo sé. Yo primero quiero quejarme. Quéjese usted porque está en su derecho y además tiene un micrófono delante. Quiero quejarme de la plataforma del cine catalán, sí, que ha tenido su máxima expresión anual con los premios Gaudí, sí, del por cinema. Favor. Yo también tenía algo apuntado aquí en esta que chuleta. Fueron este fin de semana pasado, sí, señor. Y donde, bueno, pues haciendo un alarde de cómo vitalizamos el cine catalán y cómo le hacemos caso y cómo reivindicamos y tal. Yo quiero decir que, señores de los Gaudí, señores del cinema catalán, la película catalana más laureada del año 2023 no estuvo representada en ninguna categoría. En cero categorías. Oiga. Y es la película dirigida por el señor Calle Casas, Tarrasenc, de toda la vida, La mesita del comedor. Sí, señor. O sea, bueno, que ya me dirán muy bien dicho, cuál bien. Es el criterio para escoger. Bueno, desgraciadamente es una película que tampoco ha estado representada ni en los premios Feroz, ni ha estado representada en los Goya, etcétera, etcétera. O sea, siempre que parece que hay cine independiente, pues como no cuenta con el apoyo de la industria, pues tampoco la industria que le ha dado la espalda a esos films lo va a premiar, ¿no? Entonces, desgraciadamente, aquí tenemos una vez más otro de estos casos. Entonces, bueno, existe la plataforma Blogos de Oro, que desde hace ya unos cuantos años se dedica a premiar las producciones de cine independiente. Exacto. Que se hacen en este país, y donde veréis que el palmarés se lo han repartido prácticamente dos producciones de las cuales hemos hablado aquí y que han sido precisamente La Mesita del Comedor y La Espera. Entonces, sí, voy a ser muy breve, pero os voy a decir el palmarés. Mejor película ha ganado La Espera. Mejor dirección ha ganado F. Javier Gutiérrez por La Espera. Mejor guión, Calle Casas y Cristina Borovia por La Mesita del Comedor. Olé. Mejor actriz principal, Estefanía de los Santos por La Mesita del Comedor. Mejor actor principal, Víctor Clavijo por La Espera. Mejor actriz de reparto, Isabel Ampudia por Amanece. Y mejor actor de reparto, Josep Riera por La Mesita del Comedor. Qué grande el Josep. Y ya, también, para redondear, decir que también había la categoría Mejor Cortometraje, donde se lo llevó Tu Tijera en Mi Oreja, de Carlos Ruano. Qué bien, pues un poco de justicia, aunque sea poética, ¿no? Porque, sí, pues, porque evidentemente la difusión de los Blogos de Oro no es la difusión ni de los Gaudí, ni de los Feroz, ni de los Goya, pero se agradece y mucho que al menos pues haya una plataforma que se dedique a premiar y a difundir las producciones independientes que se han hecho en este país, ¿no? Sí, o sea, yo sin entrar a valorar los premiados o premiadas en los Gaudí, sí que tenía hecha una pesquisa la semana pasada al respecto de la representación de lo que denominamos cine de género en los Gaudí, y es que quitando las nominaciones que tuvo Robot Dreams, que tenía en guión adaptado, peli de animación y música, no había ni rastro de género, o sea, ni rastro de La Mesita, ni rastro de Awareness, que es otra producción también hecha en Cataluña y que tiene pues género dentro, con mayor o menor acierto en su resultado final, pero con incluso pues posibles potenciales premios técnicos, que tenía muy buena factura técnica. Y bueno, lo único que llegué a encontrar, así rascando, quitando a Robot Dreams del medio, era como candidata a mejor peli europea, Triangle of Sadness, que también es una propuesta que tiene género, pero no es completamente de género, ¿no? Entonces, no, pero es bastante esquinada. Yo sí que la abrazaría bastante fuerte. Sí, a ver. Porque además la película me gustó bastante. La peli es muy guapa, desde aquí la recomendamos y a mí realmente pues me chocó, ¿no? Que dije, pues si con los sepias que son todos los candidatos y candidatas que hay en esta categoría, en esta edición de los Gaudí, cómo han metido el triángulo de la tristeza, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, cosas que pasan. Igual es la típica sección que nadie mira mucho y el único de los Gaudí que está ahí un poco interesado en la movida dijo, pues aquí voy a meter esta y a ver si cuela, ¿no? Y yo qué sé, a mí es que me da, ya no sé cómo decirlo, o sea, asco, pena, desazón, no sé cómo decirlo ya, expresarlo, pero tanto los premios estatales como los de Cataluña, como los de los Feroz, o sea, ¿dónde vive esa gente? ¿No viven en este en el mismo planeta que nosotros? ¿O qué? ¿O les interesan, no sé, otras cosas? Les interesan otras cosas y sobre todo les interesa promocionar lo que respalda la industria. Lo que se hace al margen de la industria no existe. Esa es la desgracia. Ya, pero también la industria se hace a partir de las producciones independientes porque genera un caldo de cultivo para que haya un crecimiento a medio plazo de actividad pero cinematográfica. Pero eso la industria no lo ve así. La industria no o esta ve, industria. Claro, la industria, hasta que tú no aceptas entrar en su juego y en sus condiciones, no te abraza y te deja que salgas en sus plataformas y en lo que ella mueve. Esa es la desgracia. Sí, tío. Pues yo, y además es que el otro día me enteré también que ahora van a venir los Goya también, que le van a dar premio especial a Sigourney Weaver por su carrera, ¿no? De típico premio así un poco homenaje. Y dices, ¿seréis cabrones? O sea, no sois incapaces de meter cero de ciencia ficción, cero de terror, cero de género en vuestros premios, pero le dais un honorífico a una actriz que es famosa por sus papeles, algunos de ellos dentro del género, ¿no? Decís, qué poca sustancia tenéis. Pero bueno, continúo con mi indignación, porque esto es una, digamos, una tasa de indignación constante que ocurre prácticamente todos los años, pero es que este año también, y ya enlazo un poco con nuestros vecinos del norte. Vas a hacer comparaciones odiosas. Sí, de esas que dan asquísimo, o sea, de no asco pena, asquísimo. Y es que ya también se van a entregar el próximo, qué día más bonito, 23 de febrero, los premios César, que son los premios del cine francés. Y, joder, o sea, ya sé que es otro estatus de industria y que es otro país y que la cultura se trata de otra forma, que no es como la que se trata aquí en España, pero es que la película de los premios César más nominada, con 12 nominaciones, es una película que estuvo en Sitges, por lo menos. Y que estrenaron la semana pasada. No, que estrenaron hace unos meses porque es la del Reino Animal. Ah, vale, el Reino Animal, vale. Sí, no. También tiene su parte dramática y social y tal, pero es... Sí, sí, que la comentaste tú aquí. Es puro género, la mires por donde lo mires. Y es que, eso, tiene 12 categorías nominada por encima de todas las pelis de hablar del cine francés, que hay más pelis de hablar que en el cine español todavía. Que es que también la industria de Francia es distinta, pero también el bloque de pelis comercialoides es mayor también y más grande. Me refiero que hay más contra las que luchar para dejarte ver si eres del género. Reino Animal comentada en el programa 1075. Ole, ahí te he visto. Pero, por ejemplo, la película de animación Mars Express, pura ciencia ficción de tomo y lomo, es una de las tres candidatas al premio de animación en los César, por ejemplo. Yo qué sé, entiendo que para que gane Mars Express tiene que vencer a dos producciones que son de corte comercial infantil, de animación, que va a ser complicado. Pero bueno, al menos está nominada. Es un poco de visibilidad, ¿no? Programa 1087. Eso. Pero luego también... Y con esto ya voy a entrar un poco en una experiencia que he tenido reciente este fin de semana. En el premio de mejores efectos especiales, duelo fratricida entre Vermin la plaga, El reino animal, Acid y la peli de Milady de los tres mosqueteros. O sea, tenemos a tres pelis de Sitges peleándose contra la peli de los mosqueteros, que es más o menos mainstream, en el apartado de efectos especiales. Al menos ahí se ve el color también, que haya variedad, ¿no? Que se vea el registro, que también películas que salen fuera de su país y hacen ruido en los festivales. Eso, al menos yo quiero pensar que eso lo valoran un poco en Francia, no lo sé, igual es mi paranoia también, ¿vale? Pero luego tenemos el premio, y esto es ya lo más, digamos, destacado de este comentario que estoy haciendo sobre los César. En el premio a mejor primera película, que aquí no premian al director debutante, sino a la mejor primera peli. Ahí se ha colado Vicente. Ahí se coló Vicente, y tenemos otro duelo entre Vicente debe morir y Las arañicas y Vermin la plaga. O sea, yo qué sé, entiendo que hay mucho mucha debutante en Francia. Pero estas dos están ahí, tío. O sea, que luego ganen o no ganen, es lo de menos. Al final es visibilidad para que... Correcto. Para que haya difusión y se vea la variedad de tipo de cine que hay. Y la gente se interese en esos títulos. Y quizás pues la gente que no está igual familiarizada con el género pueda decir, hostia, ¿y esto qué es? ¿De dónde ha salido? ¿Por qué están estos aquí o estas? Pues por esto, pues porque también es una... Cuentan historias de calidad, porque te hacen ponerte las emociones arriba y porque te dan un entretenimiento que flipas, que al final son las bases por las que pivota el audiovisual, ¿no? Actual. Entonces, pues no sé, a mí me parece como decir, no sé para qué he mirado las candidaturas de los César, porque es que es para echarte a llorar / aplaudir, porque también chapó por la gente que selecciona o preselecciona las películas en los César, porque sí que hay una representación, digamos, global, ¿no? De lo que se hace, de lo tipo más de pelis de hablar, tipo de pelis comerciales de familiares con gente hablando en una mesa comiendo queso, que es algo que es un prototipo que se habla muchas veces, un estereotipo. Y la baguette, no te olvides. Y la baguette también, untando ahí queso untable en la baguette. La escena de picoteo. Claro, y luego pues los Vicentes, los Vermines y los Mars Express y todo este rollo, ¿no? Que Vincent debe morir, la comentamos en el programa, sí. 1074, especial Sitges. Ya ves, año pasado. Cayó en el programa que hicimos en directo desde allá. Desde el Meliá, sí. Pues así es como pintan las cartas de nuestros vecinos. O sea, poco menos que eso, que para... No vamos a hacer comparaciones porque es horrible hacer comparaciones. No, pues salimos perdiendo, salimos, claramente. Salimos perdiendo siempre. Al menos en lo tocante al género, pues ya lo sabemos, ¿no? Entonces a mí, pues mira, yo qué sé, dentro de lo que cabe, pues también me reconforta que al menos, pues asistiendo a Sitges, a Molins, a la Semana de Donosti, al Isla Calavera de Canarias, al Fanzine de Málaga, pues por lo menos algunos de estos títulos se pasan por allá y algunos incluso se estrenan en salas. Cosa que aquí incluso títulos patrios o estatales se las ven putas, y perdonen la expresión, para conseguir una mera exhibición en salas de su propio país. Yo qué sé, o sea, es que ya si nos metemos en eso ya es como ya agrandamos la herida demasiado y ya salimos... Sí, es The Triangle of Sadness. Salimos con los cuchillos en la mano y en la boca para acabar de machacarlo todo, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, es lo que tenemos y tenemos que seguir haciendo nuestro camino, valorando lo que realmente nos hace vibrar, ¿no? Que lo retransmitimos aquí cada semana en cada programa. Y apostar por eso, digan lo que digan todos los demás. No, y hacer la modesta difusión que podemos hacer de estos títulos para que la gente, con el boca a oreja, cuando tenga una oportunidad, sí, de que en una sala, en un festival, o acabe llegando a una plataforma, pues la puedan ver, para que luego estos directores, estos elencos, tengan oportunidad de hacer nuevas cosas y que cada vez tengan más visibilidad. Claro. Pues voy a dejar ya de sulfurarme con el tema de los premios, porque es un tema como inacabable para soltar un poco de veneno del cuerpo, ¿no? Querías aprovechar para hacer una breve reseña del segundo, claro, visionado de Bermín, sí. Con un acompañamiento un poco especial, ¿no? Sí, diferente, porque... Bueno, ya sabéis, quienes no lo sepáis, pues bueno, yo es que ando siempre en proyectos musicales de tema hip-hopístico, de rap y tal, y entonces, como este pasado finde se estrenó en España la película francesa Vermin, la plaga, Vermin es escrito en su versión original, Vermin, pues decidí proponer al colectivo con el que colaboró últimamente, que es el Joyo 2 de Hospitalet y Cornella, pues ir a alguna sala a ver esta película, sobre todo no ya por la peli en sí misma, sino por la carga de rap francés que lleva dentro, que es muy alta, y aparte también pues por la propuesta tipo banlieue que tiene la peli, y que es algo que siempre pues interesa mucho a determinado público del rap y del hip hop en España, ¿no? Mirando un poco también con un poco de envidia sana a la escena francesa, ¿no? Que la escena francesa también es para darle de comer aparte, porque en los últimos años hay que reconocer que también se han virado mucho al baile y al pop y han dejado un poco la esencia de la calle. Pero bueno, como es tan grande y tan amplia, puedes seguir encontrando de todo, ¿no? Y en Vermin pues tenemos realmente pues propuestas de banlieue de las realísticas, ¿no? A efectos musicales. Y la verdad es que lo primero, que este segundo visionado que hice de Vermin, pues como iba con gente variopinta de otras sensibilidades diferentes a la mía, aparte de la musical, pues tuvimos que ir a un cine con doblaje en español, ¿no? Que eso es el primer handicap cuando intentas hacer una quedada con un grupo muy variopinto de gente, y que, bueno, la cuestión es que realmente yo me reafirmo, y cada vez que hago un test de estos, pues es más fuerte todavía. O sea, yo no sé qué hace la gente yendo a ver las películas dobladas, y lo siento por el gremio de doblaje que hay en el país, porque también tienen que comer, ¿no? Pero, hostia, sobre todo el protagonista... Le han puesto una voz cazallera de señor mayor, que el pavo en la película tiene 30 años y parece que tenga, yo qué sé, 45 o 50, ¿sabes? Del rollo. Pero bueno, supongo que era el doblador, como es el que más frases dice, supongo que pues igual el doblador disponible que había para hacer rápido el doblaje de Vermin y que tuviera un poco de quality, pues fue un señor que era más mayor de lo que representa el prota de la peli, el coprota, y bueno, pues son gajes del oficio del doblaje, ¿no? Y luego también a los colegas con los que asistí a la película les sorprendió pues que la propuesta tan de banlieue que era la película, ¿no? Que igual es algo que puede pasar un poco desapercibido para un espectador que no está familiarizado con el sector musical de Francia, pero claro, el hecho de los bloques dormitorio, de que la historia pase en un sitio muy concreto y en el que hay un tipo de gente de una determinada edad, con unos determinados gustos, sobre todo por las deportivas, por el calzado deportivo, que es una de las subtramas que se desarrolla también en la peli, pues eso a los compis del Joyo 2, pues sí que les sorprendió gratamente, ¿no? Y luego también, que es algo que yo no comenté aquí en el otro comentario que hice de la película, y es que si te fijas un poco, también en Vermeer hay algunos homenajes a la película El Odio, a La Haine, la famosa película de los años 90, que versa un poco, pues también de una historia de banlieue sobre tres chicos que viven en las afueras de París y sus aventuras y desventuras en un día en el que les pasa de todo. Y esta película, pues aquí en España, siempre ha tenido un peso muy importante al respecto de verse relacionada con el hip hop de Francia, ¿no? Entonces hay gente, yo me incluyo entre ellos, que la tiene como súper como faro guía de una forma de hacer, de un estilo de decir y también pues una película que se acabó convirtiendo en un puto clásico de culto para cualquier hip hopper europeo que se precie y que quiera también adentrarse un poco en temáticas cinematográficas relacionadas con la música, ¿no? Entonces, quien haya visto El Odio y vea Vermeer, que se fije en algún momento, pues en alguna escena de un determinado personaje hablando solo delante de un espejo, o que se fije de algún tag, de alguna firma que hay por las afueras del edificio cuando la cámara va enseñándonos un poco los exteriores del edificio donde pasa todo, porque hay algunos guiños súper gráficos a escenas propias de La Haine. O sea, me refiero que está tal cual el Sebastián Banisek, creo que también se ha visto la peli de La Haine unas cuantas veces y ha trasladado ahí pues un par de homenajes que son puntuales, pero que quizás para un espectador que no ha visto La Haine, pues le pasarán desapercibidos, pero si tú tienes calada La Haine, te vas a dar cuenta de que están esos homenajes ahí, ¿no? Y luego, también he de decir que en este segundo visionado de Vermeer, y con esto ya voy a acabar, Jordi, podemos pasar a otros títulos, porque este ya lo hemos comentado, sigo echando de menos que el final hubiera sido un poco diferente. Ya lo dije en su momento, la sensación se mantiene en el segundo visionado. Quizás también yo entiendo que otro final hubiera requerido pues también otro plus de presupuesto que quizás la producción no tenía, o ya estaba cerrado el tema presupuestario y no se podía realizar algo diferente a lo que ocurre en el final de la peli, pero bueno, yo qué sé, al final el camino es muy interesante y también este segundo visionado me ha dejado la sensación de que, lo primero, estamos con una peli que se sale de la norma habitual de los estrenos semanales, que es una peli completamente de género y que para ser una primera película pues tiene muy buenas maneras, apunta muy bien y yo qué sé, yo ya seguimos Jordi desde nuestro Instagram o de Sin Audiencia al Sebastián Banisek para ver qué va a hacer más adelante, porque seguro que va a hacer cosas guapitas. Pues ya te lo voy a decir, para 2025 le han responsabilizado de un spin-off de Evil Dead. Pues algo debido hacer bien por el camino el chaval. Que lo sepas. Bravo. Pues después del éxito que ha tenido Evil Dead Rise, vale, se ve que alguien ha visto Bergman y ha pensado en Banisek para que estrene ya en 2025 un spin-off de la saga. Pues eso cierra mi comentario como si fuera una guinda de un pastel, tío. Gracias. Pues yo voy a hablar de una película que no ha dejado indiferente a nadie. Bueno, ya mola que las películas no dejen indiferente a casi nadie. Estoy hablando de Poor Things, de Pobres Criaturas, del Yorgos Lanthimos, sí, que además a nivel personal me estrenaba con este director, porque ya ves, mucha gente me había comentado pues o La Favorita, o Canino, o Langosta, otras películas del director, pero yo no, por lo que sea, no había entrado en el mundo de este director griego. Sí. Que bueno, pues ha sacado esta producción que realmente ha llamado la atención poderosamente, ¿no? Entonces, bueno, me dijeron, la película visualmente es espectacular, hay que ir a verla a cines sí o sí. No tenemos ninguna comisión por parte del cine del que voy a hablar ahora, pero ya sabéis que en Barcelona hemos perdido 18 salas de versión original. Se dice rápido eso. En menos de 4 meses. Ya, tío. Vaya, es un palazo. O sea, lo decimos así como muy rápido, pero es un puto palazo. Y bueno, pues una de las, aparte del fenómeno, una de las pocas salas que proyecta versiones originales es el Cinesa Diagonal Mar. Uh-huh. Y allí pude ver Godzilla Minus One en versión original. Hacen un pase diario normalmente en la franja de las 5:30. Y hice lo mismo para ver Pobres Criaturas. Me fui a la sesión en versión original de las 5:30. Vale. Y bueno, pues me van a tener fijo si van estrenando este tipo de películas, bueno, para poder verlas allí, porque son películas más o menos de género y dan versión original. Sí, que me imagino que igual, pues como tienen muchas salas, pueden dedicar un par. Correcto. A la VO y el resto pues a las más dobladas o lo que sea, ¿no? Lo que haga falta. O Spanish Style o lo que toque. ¿Qué tenemos en esta película? Sí, por favor, bueno, explícame. Bueno, pues aquí lo que tenemos es una fábula. Vale. Es una fábula que podríamos decir, por elementos que salen, que podría estar ambientada entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Uh-huh. Pero, como es una fábula, podría ser un mundo imaginario que no tendría que corresponder con una época concreta en la Tierra, aunque salen lugares geográficos de nuestro mundo, de nuestro planeta. Sale Atenas, sale París, sale un montón de sitios. Entonces, por localizaciones, sí sería la Tierra que conocemos, pero hay elementos fantásticos que hacen que todo esté poco distorsionado. Y además, con una estética steampunk curiosa, con elementos de maquinaria a vapor. Estéticamente es una película fascinante. Ya por ahí te roba el corazón. Y además con la fotografía de un tal Robbie Ryan, que está excelsa. Un diseño de producción y unos decorados brutales. Un vestuario increíble. Unos maquillajes espectaculares. Y bueno, pues todo organizado por Tony McNamara, basado en una novela de un tal Asladair Gray, que yo no conozco, pero... Yo tampoco. Bueno, pues es la novela, es quien escribió la novela de Poor Things, de Pobres Criaturas. La historia, voy a ser muy críptico y os voy a contar lo mínimo. Wow. Vamos a decir solamente que tenemos un doctor científico, interpretado por William Dafoe, que tutela a una joven, a una chica, que se llama Bella, que digamos tiene un problema de desarrollo a nivel cerebral, ¿vale? Uh-huh. Pero que es algo que, encauzándola de la manera adecuada, la evolución puede llevarla hacia, entre comillas, una normalidad. Vale. ¿Vale? Sí, sí, sí. Entonces, en este contexto, este científico, que además es profesor de cirugía, anatomía, medicina, en una de las universidades del sitio donde él está, que es Londres, si no me equivoco, pues para poder encauzar y hacer que Bella vaya aprendiendo y pueda equipararse a los registros o los parámetros acordes con su edad, todo esto tiene una explicación, pero yo estoy siendo crítico para no darosla y que vosotros os llevéis la sorpresa en la película, que creo que es lo interesante, porque la sinopsis o lo que hablen en otros programas os van a desvelar más de lo que necesitáis saber. Como es habitual. Y entonces, yo no quiero daros más información. Entonces, coge uno de los estudiantes de su facultad para que le eche una mano en el aprendizaje de Bella. Entonces, lo que vamos a ver es cómo Bella va a evolucionar a lo largo de la película. La película está dividida en capítulos. Normalmente, cada capítulo con una localización geográfica por circunstancias que le van pasando a esta, a este personaje. Y luego también vamos a ver que hay gente que se ha metido en la película porque dice que es un alegato feminista. Bueno, es un alegato feminista. Y ahora estaba pensando que Alasdair Gray posiblemente sea una escritora, no un escritor. Ya, y lo entonces, vamos a mirar. Sí que es un alegato feminista. Pero es un alegato feminista en contra de que, porque además, como está ambientada, hemos dicho, una época, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde la mujer no podía expresarse y ser como quisiera ser un ser humano libre. En principio es un señor. Es un señor. Sí. Bueno, pues también Yorgos Lanthimos la ha dirigido como un señor. O sea sí, que. Sí, sí. Entonces, claro, sí que es una visión feminista en cuanto a Bela, su aprendizaje y su manera de expresarse, precisamente por no tener ese recorrido neuronal de que debería tener de persona completa, sino que está en un aprendizaje, sí. Pues es un espíritu libre. Y a su alrededor vamos a tener claros ejemplos de hombres con machismo tóxico, ajá, que tampoco la película enjuicia de que todos los hombres tengan que tener machismo tóxico. O sea, es que yo no sé, quien se vea representado y le disguste verse representado en la película, a lo mejor es que tiene un problema. O debería hacerse un autoanálisis. O debería hacerse interior. Un autoanálisis, porque, no sé, quiero decir, tú ves una película de ladrones y no te sientes un ladrón. O ves una película de asesinos y no te sientes un asesino. ¿Por qué si ves una película con machirulos tóxicos te has de sentir atacado? Pues a lo mejor, háztelo mirar. Si igual te deberías rebajar la toxicidad, ¿no? Pues yo creo que plantea este tema de una reivindicación desde el punto de vista femenino y un retrato de cierto machismo tóxico, uh-huh, que existe y es así, y lo hace de una manera muy acertada porque lo imbrica dentro de la historia y te lo cuenta de una manera muy acertada y además con una Bela que se te va ganando el personaje poco a poco. Y aquí debo resaltar la actuación de Emma Stone, porque Emma Stone, que es una actriz con un bagaje, con un caché, que ha hecho muchas cosas, que es muy conocida, se ha arriesgado muchísimo. ¿A qué ha arriesgado, no? Ha arriesgado muchísimo. O sea, posiblemente se lleve el Oscar y el premio se lo lleve, pero para hacer esta película, ya no a nivel de personaje, porque es un personaje que, según el tratamiento actoral que se le hubiera dado, hubiera podido resultar ridículo. Ya. Y Emma Stone lo lleva tan bien que lo hace perfectamente creíble y adorable, de alguna manera. Uh-huh. Pero es un personaje... Empatizas con él como espectador. Absolutamente. Sí. Pero es que es un personaje que gran parte de la película se trata el tema del sexo. Uh-huh. Porque es un personaje, por sus circunstancias, descubre el sexo y queda fascinada por el sexo. Claro. Y entonces, Emma Stone, podemos decir que se pasa un 6 o un 7% de la película con las tetas al aire. Tiene 5 o 6 desnudos frontales completos, uh-huh, enseñando pubis. Y tiene varias recreaciones de escenas sexuales explícitas. Vale. Y en una actriz consagrada y con su trayectoria, esto es muy arriesgado. Evidentemente, si la producción no fuera irlandesa y estuviera dirigida por un director griego, esto en Estados Unidos no hubiera pasado ni en broma. Cuesta de ni en pensar. Broma. Sí, y sí, si sí. No hubiera llevado una R como un castillo. Uh-huh. Entonces, Emma Stone se arriesga muchísimo, pero lo trata todo de una manera y lo sabe encauzar de una manera que todos estos temas tratados quedan en una anécdota. El que haya desnudos o haya escenas de sexo más o menos explícitas quedan en una anécdota en el contexto de la película. Queda como de fondo. Y no pone mácula en la actuación de Emma Stone para nada. Porque además hay otra cosa que si bien aquí se reivindica la figura femenina y el que pueda hacer la mujer lo que le dé la gana, uh-huh, aquí también yo quiero romper una lanza porque tenemos todos una aversión educacional al sexo. Y parece que nos tengamos que avergonzar de ver sexo, de hablar de sexo, de pensar que el sexo es uno de los disfrutes mayores que puede tener el ser humano y que tengamos que ser unos pacatos por temas de educación, de religión, de lo que la sociedad nos ha impuesto, de que haya una gente conservadora que quiera afianzar sus reglas morales y que tienen que ser las que prevalecen. Ya está bien de este juego. Basta ya. Basta ya, estoy absolutamente. Estoy contigo. Entonces, vamos a darnos cuenta de que la moral es nuestra, de que nosotros tenemos que controlar nuestra moral y que tenemos que ser más abiertos a que se acepten las cosas con naturalidad y con normalidad. Sí, señor. Y lo que hacemos es ensuciar el sexo con premisas que nos imponen. Y prejuicios. Y prejuicios. Entonces, bueno, pues yo creo lo veo. En este sentido la película también libera mucha carga en este sentido. ¡Qué guay! A partir de este punto voy a contar que hay un personaje que aparece a los 20, 25 minutos de la película, que es el personaje interpretado por Mark Ruffalo, que es uno de estos, eso sí lo voy a decir, uno de estos machos tóxicos, pero que de alguna manera ayudan a Bella a descubrir el mundo. Es el germen de que se vayan abriendo capítulos, cada capítulo con una nomenclatura de una localización geográfica. Y entonces, de alguna manera, consigue arrancar este viaje del personaje de Bella y lo hace de una manera absolutamente tóxica y luego patética. Ya. Pero aquí Mark Ruffalo está brillante. Está brillante porque nos da un personaje al que no estamos acostumbrados a verle, un registro completamente diferente de lo que más o menos conocemos por su trayectoria. Sí. Y entonces, claro, polite, ¿no? Y que ahora es un poco aquí no es tan polite. Correcto. Y entonces, bueno, pues tenemos este triunvirato, esta triada entre William Dafoe, Emma Stone y Mark Ruffalo, que la verdad es que están los tres acertadísimos. Yo creo que Emma Stone brilla con luz propia un poco por encima, pero están todos increíbles. Y luego en el reparto pues acompañan Christopher Abbott, Gerard Carmichael, que hace un papel muy curioso en solo uno de los capítulos de este viaje de Bella, pero con alguna de las frases más curiosas de la película. Catherine Hunter, Hannah Shigula, y un montón de personajes que ahora tampoco me voy a perder en el reparto, pero que están todos muy bien dirigidos, muy acertados. Es fascinante cómo van transcurriendo los hechos. Los diálogos son muy ingeniosos, muy ingeniosos. Quien ha escrito, bueno, lo ha escrito el señor Tony McNamara, ¿no? Pero quien ha escrito las líneas de guión del personaje de Bella, realmente hay algunas sentencias lanzadas desde la inocencia que te descolocan completamente y te das cuenta de cómo estamos absolutamente mediatizados, cómo muchas veces no pensamos por nosotros mismos, sino pensamos por nuestro entorno social, por nuestro entorno económico, por nuestro entorno laboral. Y entonces, como un personaje libre de prejuicios, nos trae un soplo de aire fresco. Y hace estallar todo por los aires. Por los aires. Es una bomba de relojería. Es una bomba de relojería. Total y absoluta. Pero es que además, estas criaturas fantásticas, que va a haber alguna criatura fantástica, aparte de Bella, por ahí, porque este doctor tiene animales de compañía, curiosos. Vale. Vamos a decir, cuanto menos curiosos. Estamos en el terreno de la fábula, recordemos. Es una fábula. Sí, sí, sí. En la línea con ese diseño de producción, con esos colores, con ese prisma. O sea, la recreación de Atenas o de París realmente visualmente es espectacular. Y también vamos a encontrar, aparte de esos elementos steampunk muy bien reflejados, porque además parte de la película transcurre también en un crucero, pero es un crucero un poco steampunk ya. Claro. Visualmente la película es muy potente, te da muchos argumentos para disfrutarla. Me da mucha envidia que la hayas visto. Es que yo creo que es una película que a ti también te fascinaría. Sí, yo dura 2 horas y 20, pero no se hace nada larga. El final es un final que está bien, de está novela. Bien porque además tiene jugo, pero lo que quería decir, donde quería ir a parar, es que la película tiene sus momentos explícitos. Ajá. Tiene sus momentos explícitos, incluso con algún toquecillo gore, no voy a decir que hay gore, pero con algún toquecillo gore, porque, bueno, este científico es un doctor en medicina, practica autopsias, Bella está en un entorno donde está acostumbrada a ver cadáveres y cómo su mentor pues los tiene que seccionar o analizar. Y bueno, pues hay algunas imágenes, igual que he dicho que hay algunas imágenes sexuales explícitas, hay algunas imágenes también con temas corporales, pues que son también explícitas. Bueno. Entonces, en este sentido, también la película nos da argumentos. ¿Es una película de género? Para mí sí. Lo pasa que no es el género al uso, no es una película de terror. Aquí el podría spoiler, ser, por lo que comentas, una película un poco gótica también, ¿no? Claro, es que la película tiene su esencia en el Frankenstein de Mary Shelley, ¿vale? Esto ya lo comentamos en el programa pasado y sí, se ha dicho por activa y por pasiva. Pero brillantemente planteado, dándole varias vueltas de tuerca al mito de Frankenstein. Que no sé si la novela originalmente era Frankenstein y el Eterno Prometeo, ¿no? Sí, por ahí, por ahí va la cosa, sí. Y para mí ha sido no una sorpresa, porque ya me habían avisado de la carga que tenía la película y que realmente era una película que valía la pena, pero yo salí del cine con una sonrisa, de oreja a oreja. Bueno, de haber disfrutado y haber empleado bien tu tiempo y muy tu bien, dinero. Muy bien, mi tiempo, y bueno, pues no deseaba que se acabara. Ya, estuve ahí tragándome los créditos hasta el final. Sí, porque hay mucha... Sabiendo que no había sorpresa post-créditos, porque sí que al final hay un aglomerado de cositas que pasan, pero está antes de los créditos finales. Y bueno, pues yo la verdad es que me quedé en la butaca y además... siendo un pase minoritario en versión original y tal, la mayoría de gente que fuimos, que a lo mejor en la sala habíamos 20 o 25 personas. Bueno, más que gente viendo Vermin el día anterior en unos cines en versión doblada de Hospitalet, bueno, ahí de Gran Vía, ¿sabes? Pues de los 25, a lo mejor 15 nos quedamos hasta el final de los créditos para ver... Sí, además esta película tiene la pinta de que, claro, el apartado técnico y los créditos técnicos tienen que ser... inacabables, porque claro, ahí hay mucho trucaje, ¿no? Entiendo. Sí, también. Pero, y efectos. Pero también con la sensación de estar paladeando los créditos como para digerir la película de lo bien que nos lo habíamos pasado. No quiero salir todavía al mundo real otra vez, ¿no? Me quiero quedar en este mundo. Absolutamente, absolutamente. Es la mejor definición. Ya, o sea, Yorgos me ha planteado un mundo de fábula y quiero disfrutarlo un poquito más. Guay. Sí, sí. Qué a gusto y qué bien escucharte en estos términos. Yo ya pensaba que era una peli interesante. De hecho, en nuestro especial de Sitges, pues gente como Dami también la habían visto entonces y tal, ya comentaron que era una peli muy potente. Sí, Jordi Vaquero le fascinó también. Visualmente y por su contenido y por su explicitud también. Y joder, que... Claro, mientras tú estabas contando, yo he dicho como... Esta película pues, es una producción que compite en los Oscar. Digo, voy a mirar a ver esto cómo va en los Oscar. Que los Oscar ya sabemos que son súper mainstream y son súper, súper incluso a veces conservadores. Y, joder, en cuanto a nominaciones, está la segunda en la lista en cantidad de nominaciones. Detrás de Oppenheimer. Solo le sobrepasa a Oppenheimer con 13. Poor Things tiene 11. Pero por debajo están Los Asesinos de la Luna, Barbie... Anatomía de una caída, Napoleón, en fin, y las pequeñas... Bueno, yo no he visto Napoleón, pero por lo que he escuchado me sorprende que esté en alguna categoría. Bueno, pues está en tres. Bueno. Está en tres y Bayona con la nieve está en dos y Misión Imposible, la última, está en dos también. Y Robot Dreamers en una. Sí, también estará Robot Dreams. En este listado no sale, por alguna razón, no sé, pues se han dejado la animación en este listado de la Wikipedia en español. Seguro que en la Wikipedia en inglés sí que estará puesta. Pero bueno, muy fuerte lo de Poor Things. Y se va a llevar algunos y yo espero y deseo que el de mejor actriz se lo lleve en Maston, porque ya te digo, está increíble. Qué guay. Y además eso, en un registro pues giradito, pues... Muy giradito. Muy de fuera de la realidad y con impacto visual, ¿no? Visual. Es una peli que tiene pinta de tener un súper impacto. Porque además visual. en esta fábula que te dibuja y que te presenta, tanto en París, en menor grado, con un tema que pasa, pero sobre todo en Atenas, porque el crucero hace una parada en Atenas. Sí, sí, sí. Hay un choque de realidad que activa una parte de Vela que todavía no conocíamos, que realmente tiene una escena dura de narices. De choque de realidad y que yo creo que también es muy necesaria para el crecimiento del personaje. Qué fuerte. Bueno, pues yo es que también... En parte, estoy igual que tú antes de este fin de semana. Me refiero que no por nada en particular, sino no he visionado ningún título de Lancinos todavía. a pesar de que ya lleva media docena o así, que es que ya es un tipo que desde canino, canodontas, que llegó hace unos años a Sitges, así como que aterrizó en paracaídas, pues el pavo ha ido ahí haciendo sus cosas, se metió enseguida en producciones con repartos internacionales que le han ido dando pues más difusión y tal, y ahora está el, pues eso, ahí con 11 nominaciones en los Oscars, ¿no? Que con posiblemente su peli de mayor presupuesto y más audaz posiblemente, sin haber visto las otras, hablo en modo de suposición. Uh-huh. Audaces, ya te lo pero, digo. Pero claro, por lo que explicas, pues sí, o sea, entiendo que las otras también serán audaces, pero igual con poco presupuesto la audacia también pues puede ser equivalente al presupuesto, ¿no? Y aquí el tío pues ha ido a por todas, ¿no? Igual o a desfasar en todo lo que tenía que desfasar en el buen sentido a efectos de puesta en escena. Absolutamente, porque además no se ha cortado un pelo, ¿eh? O sea, quiero decir que qué bien, tío, es aquello de yo pongo toda la carne en el asador, pero también pido a mis actrices y a mis actores que lo pongan. Claro. Y yo creo que todos van a 100. Han apuntado hacia la misma dirección, sí, sí, y sí, ya sí. Se ha salido la cosa. Absolutamente. ¿No? Qué guay. Pues peli potente, ¿no? De, muy potente. Yo qué sé. De, muy potente. De, esas de lo que, mejor del de esas año, que sin te duda. Dejan marquita, sí, ahí, sí. Yo qué sé, que cómo mola. Pues estamos hablando de los Oscars. ¿Te falta algo de comentar? No. Yo creo que con lo que he dicho, a ver, sí. Podría comentar mil cosas, serían todos spoilers. Sí. Y además esta es una película de esas que dan para mesa redonda cuando después ha salido. Si vais a verla en grupo o eso, es de comentarla luego, porque tiene tantos detalles, tantas cosas, es absolutamente carne de tertulia. Lo has dicho perfecto, exacto. Qué bueno. Pues oye, es que estamos aquí hablando de los Oscars, pero antes cuando hablábamos de los otros premios de otros sitios, nos hemos dejado unos premios más que ahora están en curso, lo que pasa que son unos premios más modestos y que quizás los tendríamos que citar, aunque sea solo por propia vergüenza particular. Porque y porque que, nuestro porque amigo Cristian no nos lo colegas. Perdonaría. Exacto. Sí. Entonces, derivados de ese podcast llamado Tres Haters y Medio, podcast y stream en directo, porque ellos creo que hacen también su programa en video streaming y también se lanzan sin red, como nosotros, ahí al vacío del directo, ¿no? Lo cual pues es siempre digno de alabar, pues convocan sus segundos premios Haters de Platino. Todo referente a producciones del año pasado, del 2023, pero una plana de premios y de secciones en las que se puede votar, evidentemente todo chungo, pues a serie más odiada, peli más odiada, peor basura woke, hater marrón a la peor cagada del año, actuación más odiosa y peor paja mental / vendida de moto del año. Estas son un poco las categorías que tienen los premios Haters de Platino y además, solo por participar, serás parte de un sorteo en el que se va a regalar a quien salga elegido de forma aleatoria, no por lo que hayas votado, un ejemplar de la película Oppenheimer en 4K. Así que además es un formulario de Google Forms, sí, muy facilito de votar. ¿Y dónde podemos encontrar este formulario? ¿Lo sabes? Pues yo es que como el Cristian me lo ha enviado por el WhatsApp, yo si queréis os lo envío, pero supongo no, que... Lo que haré será, si no lo ha colgado él, lo colgaré yo en el libro, en el de visitas libro, de Sin Audiencia. Exacto. Y ahí tendréis el Google Form de... Y quienes queréis participar en los segundos premios Haters de Platino, pues podéis sacar a ese hater o a esa hater que lleváis dentro y pegarle un latigazo a la producción o a la serie o a la peli o al actor o actriz que lo deseéis dentro, claro, de las categorías que los tres haters y medio consideran que son las propuestas más hateables del año pasado, ¿no? Que también es un ejercicio, pues, de... Como lo que hablábamos antes del sexo, o sea, la condición humana tiene tanto amor como odio, a veces a partes iguales, incluso descompensadas, ¿no? Y también hay que considerarla y aunque no hay que basar, digamos, tu existencia en ello, sí que hay que aceptarla porque es una realidad y también forma parte de nuestra esencia como seres humanos. Y bueno, aunque los chicos de los Tres Haters y Medio lo hacen con mucho humor, pues también retratan una realidad que es constatable, ¿no? Y es que pues que cada uno tenemos nuestras filias y nuestras fobias y en el tema del cine y las series, pues mucho más aún. Así que que sepáis que eso, que están en marcha estos premios Haters de Platino y que podéis votar. No sé hasta qué día, pero supongo que no mucho, porque si se regala una peli de Oppenheimer, no creo que lo pongan muchos días, porque si no va a haber demasiados candidatos al premio. Muy bien, pues ahora sí que podemos darle una oportunidad a una película que además va a ser muy curioso porque... Sí, es una peli muy curiosa, de la mires por donde la mires. No, o sea, es curiosa, la peli es curiosa que hay una versión extendida que además hay que buscarla porque no es la que está distribuyéndose, digamos... No, y la que se estrenó en cines. Y la que se estrenó en cines, entonces... Que es la recortada. Estamos hablando de la nueva película del Nick Cassavetes, que es... God is a Bullet, sí. Dios es una bala. Y que aquí se llamó La bala de Dios cuando se estrenó en el cine. Sí. Hay que decir que, y perdona que te interrumpa Jordi, que en España y México son los dos únicos sitios en los que se ha cambiado el nombre, porque la traducción literal, y aquí sí que es importante, es, como tú muy bien has dicho, Dios es una bala, y quizás, yo no sé si por prejuicios eclesiásticos, religiosos o de fundamentalistas, alguien decidió, tanto en México como en España, pues quitarle esa carga de personalización en el frío plomo a una entidad divina, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que es una película que teníamos pendiente comentar hace varios programas y por fin yo creo que ha llegado el momento, ¿no? Absolutamente. Entonces, bueno, la curiosidad, que si quieres la desvelas tú, es que vimos los dos la versión que se estrenó aquí, que... Sí. Era una versión que ya duraba 2 horas y algo. Dos y poquito, o dos justas. O dos justas, sí. Pero que hay una versión con media hora más. Que con 35 minutos más. Que tú, después de haberte visto la otra versión, al cabo de 3 semanas, te has visto la versión extendida. Exacto. Y ya, que cambia completamente la historia. Pues sí, porque claro, a ver, media hora más de metraje podrían ser media hora más de paisajes, pero no, son subtramas, detalles y cuestiones que quizás afectan a la trama general y que pues incluso podrían, como tú muy bien dices, pues darle una orientación ligeramente diferente. A ver, estas dos versiones evidentemente las han utilizado... En algunos sitios, en algunos países, esta película estuvo en Sitges en un pase de medianoche, no en Midnight Stream, pero sí que en un pase de especial que hubo en la edición del año pasado del festival. Y sí que se pasó de forma completa, pero cuando se estrenó recientemente, recientemente creo que la estrenaron en otoño del año pasado, creo que fue pues allá por noviembre o por ahí, estoy tirando de mi mala memoria. Pues la versión que se proyectó en los cines de España fue la de 2 horas, la versión, digamos, cortada. Y claro, yo en su momento, y ya vamos a hablar de luego pues un poquito más de detalles hasta donde se pueda leer, hasta donde se pueda hablar, pero yo me quedé un poco chinado, un poco rayado, un poco pues con una sensación entre medio me ha gustado la película, pero le falta algo o hay cosas que no entiendo con el visionado, digamos, cortado. Y dije, pues chico, empecé a mirar, ¿no? Porque sí que es verdad que ya cuando estaba preparando el comentario de la peli, tras haber visto la primera versión, la cortada, ya me encontré con que había dos versiones, ¿no? Y claro, dije, pues a ver si hemos visto la cortada y por eso... Yo hay cosas que no entiendo o cosas que quedan mal explicadas o esto que pasa en determinada escena, no sé a qué cuento viene porque lo han puesto como una seta en este montaje. Y claro, tras haber realizado este autoexperimento de someter mi cerebro a un nuevo visionado de la película, pero con 35 minutos más, pues he constatado que realmente sí que la... historia queda mucho más compacta. De hecho, tiene una subtrama que tiene que ver con determinados personajes que apenas salen en la versión cortada, que para mi gusto personal enriquece más la historia y la hace más loca todavía, porque ya de por sí la historia es un poco loca, pero la hace también más coherente y como con más motivaciones en cuanto a algunas cosas que pasan en algunos momentos del metraje, ¿no? Entonces, dicho esto, que tengáis en cuenta que en el caso de que queráis acometer esta película, que existen dos versiones, una corta y una larga, la de 2 horas, la de 2 horas 35, la estándar o la uncut, que la tendríais que buscar por ahí, o el montaje del director Cassavetes en este caso, y que pues aquí tenemos en delante de los micros hoy en Sin Audiencia a dos casos de cómo hemos visto la película de dos formas distintas, que Jordi, pues tú has visto solo la versión, digamos, en una sola vez, que es la versión cortada, y yo he visto la cortada y la extendida. Entonces, pues, no sé, si te parece... Hombre, antes de empezar el programa me has explicado la diferencia, y sobre todo hay una diferencia que te cambia completamente el argumento de la película. Completamente. Sí, es que, digamos, lo reorienta hacia otro sitio. Bueno, es que es una historia distinta. Ya. Yeah. Es una historia diferente y, bueno, pues... que además ahora me viene una duda que te la... Claro, evidentemente... Pero no se puede decir en directo. No se puede decir en directo. Te la comentaré después del programa. Claro. A mí me funcionaba la historia... Hasta cierto punto. No, cierto punto no. Yo, como no sabía que había la otra premisa, sí. A mí me funcionaba la historia perfectamente. Vale. Porque sí que tenía una continuidad ideológica y una continuidad de proceder o de hacer las cosas. Sí. ¿Vale? El modus operandi era el mismo. Entonces, que hubiera estado generado por una situación exógena... O complementaria. Exógena. Sí. Que se manifiesta en la versión extendida, sí. Pues claro, si no tienes la información, es una cosa que... Pero que luego realmente, si ves la versión extendida, te cambia completamente el planteamiento porque te mete elementos... Que varían completamente la manera de ver a ciertos personajes que salen en la historia. Exacto. Dicho esto, ¿qué tenemos con esta...? Sí, porque la sinopsis sigue siendo la misma, ¿eh? Sí, con esta bala de Dios. Bueno, pues, es que también, ¿qué quieres contar? Digamos, hasta cierto punto. Claro, digamos que tienes un prólogo donde vas a tener una secta que procede de una manera y... Una secta satánica, vamos a decir. Sí, pero eso se sabe mejor en la versión extendida también, porque aquí, en la versión cortada, vamos a decir, sí. se deja entrever, pero no se... O se refieren a ella como tal, pero dices... No se dan elementos, no, porque proceden más como una banda de delincuentes, exacto, que no como una secta satánica. Sí, digamos, ¿vale? Que estamos en una zona... Digamos, porque claro, secta satánica te vas a Malum. Sí, claro, tranquilamente. Y aquí, claro, todo es mucho más... como un grupo de delincuentes que meten en trapicheos de delincuentes. Que tienen una excusa, entre comillas, religiosa, ¿no? Porque correcto. Su religión es el satán y el satanismo y todo este rollo. Pero sí que vamos a decir que en su modus operandi, de vez en cuando les gusta raptar jóvenes. Y no raptar jóvenes para hacer ritos satánicos o... No, raptar jóvenes para integrarlas en su secta. Así es, así es. Y entonces... En el prólogo tienes uno de estos casos y cuando ya empieza la película te vas a encontrar con la situación de que por circunstancias un policía, que además es un policía, aquí no busquéis el típico policía que es un héroe, que dispara como nadie, que se pelea, que es un Rambo de la vida, porque no, es un policía que ya está fuera de la calle, que hace trabajo de despacho... culo carpeta y que no... Como le llaman en la película, en una escena, cowboy de despacho. Cowboy de despacho, pues sí, eso. Sí. Y entonces, bueno, pues realmente, pues a este policía, esa secta le va a raptar a su hija. Y este va a ser el detonante de toda la historia que te vas a encontrar después con este padre, porque sobre todo sí, aquí ya no es un policía, sí, ejerce sí, sí. De padre. Los padres por nuestros hijos hacemos cualquier cosa. Y él va a entrar en una espiral de hacer cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, si ves la película lo entenderéis, por recuperar cualquier a su cosa, hija. Exacto. Y por el camino va a tener una aliada, que quizás esto sí que hay que decirlo para que se entienda la No, yo historia. No lo diría. ¿No lo dirías? Yo no lo diría. Yo diría que es una persona que conoce muy bien la secta, sencillamente. Que se convierte en su aliada. Sí. Y porque él solo, digamos, como es que si no, no se va a entender que... Eso como, sí, pero yo como, no contaría la como, relación. Claro, ¿cómo un policía de administrativo va a conseguir ir tras la pista sin ayuda de una gente que es súper escurridiza, que además son medio gángsters, medio satánicos. Que se saben ocultar. Y que además no se cortan un pelo en cuanto tienen que, eso, que deshacerse de algo, de alguien, o borrar pistas o hacer desaparecer a personas. Entonces, digamos que este policía recibirá una ayuda en forma de alianza de una persona que se cruzará en la investigación y con ella intentará, pues, entrar en contacto con esta secta y, por supuesto, intentar recuperar a su hija, ¿no? Esta es un poco la historia, ya sí que ahí ya no vamos a decir nada más, Jordi, de lo que plantea God is a Ballet y además, pues, aquí lo que tenemos es, pues, una historia que es bastante dura, me refiero a que es explícita, transcurre en una zona que podría ser cualquier sitio entre, vamos a decir, Arizona, California o Utah, junto con la frontera de México, o sea, en una zona subdesértica en la que en una comunidad a la que pertenece este policía, que es ultracatólica, ultraconservadora de efectos religiosos, pues sufre este acontecimiento que os acabamos de contar, ¿no? Entonces, vamos a tener ese camino, esa evolución del personaje de Bob. Bob es el policía al que han secuestrado la hija, que de ser un casi, pues eso, casi no policía, a tener que pues hacer todas las cosas que no hubiera imaginado que haría nunca en su vida para seguir al rastro de su hija y pues ya veremos si con suerte o no suerte, pues encontrarla o no encontrarla, ¿no? Entonces, debido a esta premisa, pues la verdad es que la película transita bastante por el lado salvaje de la vida, me refiero a efectos de uso de drogas, escenas no explícitamente, especialmente explícitas sexuales, pero sí con, podríamos considerar algunos momentos de violencia sexual también. También tenemos escenas de acción de esa que aparece de repente y que no está programada en el guión y que sorprende al espectador. También tenemos bastante suspense de investigación. Al fin y al cabo, esto es una búsqueda de algo que es casi imposible de encontrar. Y además, aparte, tenemos que es igual lo que diferencia esta producción de otras producciones del estilo o parecidas, el trasfondo súper dramático que tiene, ¿no? Porque es una película que, aunque tiene mucho gore, tiene algunas escenas de acción que son dignas de una peli de acción de las buenas, tiene un trasfondo tan amargo, ¿no? Tan de joder, tío, qué chunga que es la vida, que a mí me ha tocado hacer una especie de viaje al infierno para el que pues apenas estoy preparado, ¿no? Y de hecho, pues lo transito un poco a duras penas, a golpes, a trompicones y poco menos que casi teniendo que salvar la vida en cada etapa, ¿no? A ver, es una película que tiene mucha parte de hablar. Porque recordemos también, que Nick Cassavetes, que es hijo del John Cassavetes, uh-huh, que además ha hecho la misma carrera que el padre, empezar de actor y acabar de director. Y que ya dijimos en su día que es el director, el Nick Cassavetes, del Diario de Noah, o sea, película sí, de hablar por antonomasia. Entonces, sí, claro, en el año 2004-2005, sin haber visto el Diario de Noah, no eras nadie, no podías hablar en ninguna tertulia, ni entonces nosotros quedamos fuera porque no la vimos. Exacto, sí, y yo todavía no la he visto, igual a partir no, de no, ahora, yo tampoco, o sea, no sé si haré alguna repesca, pero como tenemos tanto trabajo... Pero me parece que las escenas repescar de acción y el gore que hay aquí en el Diario de Noah no estaban, ¿eh? Vaya. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque hay esas escenas de acción, hay unas pausas con diálogos de, además, personas que están rotas, porque sí, son personas que están rotas. Hechas polvo, sí. Y con, además, una carga filosófica que, además, enfrenta a dos generaciones. La sí, generación señor boomer con la generación millennial, por llamarla sí, de alguna casi manera. Sí, millennial, sí, sí sería. Entonces, bueno, pues realmente mucha parte de la película transcurre por estos parajes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso hace, acompañándole a la duración de la película, que son dos horas en la versión caso. Normal. Bueno, y en tu caso la primera vez que la viste, que ahora, claro, ahora claro. Te haces aquí porque has visto 35 minutos más. La primera vez viste lo mismo que yo, amigo. Exacto, pero ¿sabes qué pasa? Que tú vas a decir ahora que, y realmente lo entiendo, que en algunos momentos se puede hacer pesada por esos momentos valle que tiene la historia y que se uh-huh. podría haber recortado un poco, pero es que claro, yo en este segundo visionado, Jordi, casi me han parecido bien. Pero bueno, no me mates por esto, pero me ha resultado más llevadera, no sé si porque la he entendido mejor, la versión larga que la versión corta, tío. No sé. Puede ser, no lo sé. Pero claro, las escenas de chapa están igual, esas no las han quitado. No, claro, evidentemente, pero es que además, como tú ya sabías cómo transcurría la película de lo que pasaba, más o menos, quizá sí. Como estabas prestando atención a los cambios, cuando había un cambio, a lo mejor sí. Eso te ha hecho el visionado con un grado de atención mayor que la primera vez que la viste. No lo sé, ¿eh? Es una cosa que a lo mejor podría haberse dado ese caso que ha hecho que el estar más atento a ver qué es lo nuevo que te estaba contando sí. y ver dónde estaba lo nuevo, de alguna manera ha hecho que sea un visionado más ameno, no lo sé. Sí, porque quizás las he visto con una diferencia de que habrá sido, pues igual, no me acuerdo, 10 días, una cosa así, o 15 días. Un par de semanas, yo creo. Un par de semanas, sí. O así. Me refiero que... un par o tres, porque es la primera vez. Es sí. algo muy reciente, pero claro, conforme iba viendo la peli en el segundo visionado... realmente pues decía, hostia, sí, esto es ahora viene esto, pum, y resulta que no viene eso, viene otra cosa. Claro, porque hay interludios. Porque hay cambios, hay adiciones, ¿no? en el metraje. En cualquier caso, a ver, yo por lo que hemos hablado antes de empezar el programa, sin haber sí. visto la versión extendida, yo recomendaría que si os vais a aventurar a ver la película, buscad la versión extendida. A ver, yo quiero pensar que es la versión que ha querido hacer el director. Quiero pensar, no le he preguntado al Nick si le parece bien esto que le recorten 35 minutos, pero entiendo que también es un tiempo pues poco comercial, aunque hay películas en el cine que duran 2 horas y media últimamente. Me refiero sí, que, además que, bastantes. Que no sería un caso no, aislado. No, y Los Asesinos de la Luna creo que se va 3 y pico, o sea que bueno. Pues eso, que no o sé. Oppenheimer se va 3 horas. Y claro, pues yo, o sea... creo que la comparación es, entre comillas, un poco odiosa también en este caso, que me refiero que la película es explícita en la versión recortada, o sea, no es que le hayan recortado escenas gore, pero sí que es verdad que de esa subtrama que no aparece en la versión recortada, también hay algunos aditivos de violencia de esta que dices... cagó en tu calavera. Explosión de violencia. Exacto, y que dices, vale, ya sabía que en otras escenas está, pero es que en las que han quitado también está. Entonces dices, joder, pues como que me queda todo más redondico, ¿no? O sea, no es que sea una peli especialmente redonda, porque no lo es, pero queda más redonda la versión larga que la corta para mi gusto. Uh-huh. A mí, de hecho, me sorprendió la explicitud de algunas escenas sí. Favorablemente, porque no me esperaba esto de Nick Cassavetes. Exacto, ¿no? Y además eso con un registro que, entre comillas, viene y al fin y al cabo se plantea así, ¿no? Como pues ese choque entre dos creencias, ¿no? O sea, la creencia de los, vamos a llamarlos conservadores católicos, y la creencia de los extremistas satánicos, claro. llevado todo a los extremos también. Sí, porque además estas personas rotas que comentábamos sí. y esta dicotomía entre la visión de un boomer, como tú bien has dicho, muy religioso y muy católico, sí. de ese tipo de gente del medio oeste americano, muy a tope con temas religiosos. Que va a misa. Con además unas creencias... Que lo hace con convicción, sí, además. Sí, muy creyente porque realmente es lo que ha mamado y es lo que su entorno le ha dado y no, de alguna manera, no ha puesto en duda nunca el concepto de religión. Sí. Y esa generación millennial absolutamente desencantada de todo desde su adolescencia, que además ha vivido muy rápido, muy deprisa y muy a tope, que tiene una visión de la vida completamente disociada de la sí, religión y además pues muy amarga y muy no sé, existencial. Sí, muy existencial, porque sí, de alguna manera hay una conversación muy filosófica con estos dos parámetros, que además es donde se refleja el título de la película. Uh-huh. Es precisamente esta conversación donde sale la frase, la escena clave, God is a bullet. Pues realmente sí, sí. Que quiero decirte una cosa, que aunque haya estos diálogos, no quiere decir que los diálogos, por ser trascendentes o filosóficos, sean tampoco el colmo del aburrimiento. No, a ver, se dejan ver, ¿eh? O sea, quiero decir que, sí, que la película a mí tampoco, aunque tiene esos momentos valles, no me pareció aburrida. Para lo que pasa, que bueno, que es una película que a lo mejor... Se le puede achacar que se toma su tiempo para algunas cosas. Correcto, que con la explosión de sabor final que tiene, con algunas escenas de acción que están muy bien rodadas, con esa explicitud, pues a lo mejor con un mayor dinamismo hubiera sido una película más redonda. Eso es lo que le achaco yo. Sí, porque quizás, aunque tiene estas partes súper explícitas y súper de acción, vamos a decir que la película pues tiene un ritmo de narración pausado. Y también quizás es también un poco para constatar la, entre comillas, dificultad de esta búsqueda que hace este padre, porque, claro, independientemente de que tenga un poco de ayuda en la búsqueda, con esa aliada que le sale, es como buscar una aguja en un pajar, me refiero, y eso implica también, pues, muchas horas de carretera, muchas horas de motel, muchas horas de cafetería barata, y claro, eso yo creo que también, pues, lo han querido plasmar un poco en el metraje, y por eso igual pues ahí quedan algunas pues escenas igual que quedan demasiado largas en cuanto a contemplacionismo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esa escena tan larga en la que los dos están en el coche conduciendo después que a su aliada le han roto la nariz por enésima vez, porque a la pobre aliada, ahora hablaremos del reparto, a la Maika Monroe, no sé cuántas veces le rompen la fucking nariz en la película, pero anda en más escenas con la nariz rota que con la nariz normal. Uh-huh. Y claro, yo me acuerdo de esa escena de la conducción, que es que pasan por no sé cuántos tipos de paisajes diferentes, con diferentes posiciones de ellos dos en la cabina de la camioneta donde van, y la música sonando. Y ahí... Eso, sí, sí, pasando, muy contemplativo. Pasando los minutos, ¿no? Pasando el medio oeste. Exacto, y tal. Sí. Porque además también vamos a decir que esta secta delictiva, sí, tiene bastantes adeptos, y aunque son muy escurridizos y difíciles de encontrar, cuando les sigues, ellos sí que te detectan. Con claro, lo cual tienes una amenaza constante de que el perseguidor se convierta en perseguido. Exacto, sí, que en vez de cazarles tú, te van a cazar ellos a ti, ¿no? Entonces eso es importante también para el tono de la película. Y es y la gente de la banda, de la secta, es lo que dices tú, aparte de ser, de tener un tipo de creencia radical hacia un determinado sentido, aparte, pues manejan mucha pasta, porque dentro de sus negocios ilegales, pues obtienen pingües beneficios, entonces, claro, a más beneficio, más explícita será la respuesta si pones en peligro su negocio o si pones en peligro cualquier cosa de su estatus, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, se junta un poco la ideología del culto con el negocio que llevan entre manos o negocios, y eso implica, claro, pues violencia a saco, siempre ir armados hasta los dientes y además no andarte con tonterías a la primera de cambio, cortar por lo sano, nunca mejor dicho. Entonces, en este cuadro, pues vamos a tener, ya os digo, una película que realmente, pues a mí, en algunos momentos me puede recordar incluso a, y voy a empezar a decir títulos así un poco random, pero que a mí me han venido a la cabeza viendo esta película, ¿no? Pues tiene algún momentito que me ha recordado a Requiem for a Dream, por ejemplo. Tiene alguno que me ha recordado a Killing Them Softly, o a Calling July, o incluso un poquito de American History X. No sé, tienen detalles, cosas. Sí, pero serán más pinceladas, porque yo creo pinceladas, que en esencia no se parece en argumento a ninguna de esas. Para nada. Pero, sí pinceladas. Sí. De la forma de tratar algunos personajes o algunas situaciones, a mí como que, y claro, valorando estos títulos que me vienen a la memoria, así en plan, sin pensar lógicamente, todos acaban teniendo en común que son historias que han ocurrido en medios pues más o menos de la Norteamérica profunda, con personajes esquinados. Y medios muy rurales, con grandes extensiones de terreno, sí, con muy pocas casas. Y en los que, pues igual, la supervivencia pasa por unos sitios que no son los habituales, ¿no? Entre ellos, pues, o ser muy devoto de una religión, o muy devoto de un culto, o de una secta, o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Que es un poco donde enlaza aquí, pues, esta producción con esas otras que acabo de nombrar. No sé, yo es que al final, tras el segundo visionado, el de la parte larga, o sea, como se me han resuelto las dudas argumentales que tenía y los cabos sueltos que se me habían quedado de la otra, pues se me han quedado atados, pues como que me he quedado más satisfecho de la globalidad, ¿no? Con el primer visionado, aunque la peli me gustó, por muchas de las cosas que tiene guapas, sí que me parecía que, claro, quitándole 35 minutos, quitas muchas cosas, pues no sé, intuía que podían faltar explicaciones que yo al menos no había entendido, o cosas que no se habían explicado convenientemente, o que yo no había que mi comprensión no había aceptado, ¿no? Entonces, claro, al ver la segunda versión, la larga, dices, no es que yo sea gilipollas, que lo puedo ser, ¿eh? Pero es que faltaban datos, ¿no? De hecho, no es que faltaban datos, es que falta una subtrama. Absoluta, pero bueno, sí, además una subtrama que cambia muchas cosas. Sí. Y además, un poco, esto lo tengo que contar también, mi comienzo para empezar a olerme esta tostada, para empezar a decir, hostia, pero ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? Aquí pasa algo, pero no sé qué es. Y es que, claro, en la ficha técnica de la película, veo, en su momento, vi que salía la actriz January Jones y digo, pero ¿y dónde sale January Jones? Es la mujer de él, ¿no? No. ¿Seguro? Es Moe. Es que Moe no sale apenas en la versión cortada. No es su mujer. ¿Seguro? Segurísimo. ¿Quién hace de su mujer entonces? Ahora no me acuerdo del título, porque es que apenas a su mujer ni se le ve. No sé si te recuerdas muy bien de lo poco que sale, pero es que apenas no se le ve la cara prácticamente a ella. O sea, piensa que el protagonista, Bob, y vamos a hablar ya del reparto, ya que empezó a hablar de la January, ¿no? Sí, pero se la ve cuando cae a la piscina. Sí, pero es muy rápido todo. Muy vale, rápido vale. Todo. Y ya te digo que Mo, que es Maureen con su nombre completo, en la película la llaman Mo, que es el personaje de January Jones, pues es la esposa del sargento John Lee Bacon, que es el jefe del prota, del Nikolai Coster-Waldau. Uh-huh. ¿Vale? Que él tendríamos que mirar en el reparto si el Nikolai, su personaje se apellida Hightower, pues la señora Hightower. Sarah Hightower, que lo hace Lindsay Hansi. Vale, lo tengo aquí puesto. Que es que no tiene, o sea, en la ficha de IMDb no tiene ni foto la señora. Uh-huh. Entonces, claro, mi pesquisa, mi olor a tostada quemada empezó ahí. O sea, dije, pero vale, que es que tampoco es que sea una actriz súper famosa, January Jones, pero dije, hostia, igual sale disfrazada o maqueada o con, como hay en algunas escenas, que sale gente así, pues como muy, muy maqueada de rockera o de metalera o de satánica incluso, pues digo, igual está la mujer amagada por ahí, ¿no? Pero claro, luego empecé a mirar y dije, no, pues si es que lleva el apellido del jefe del protagonista en la comisaría. Claro, yo debí pensar, como sale tan esquinada, que la Lisa Hansel era de January Jones y ya no le da importancia. Claro, porque además es un perfil quizás pues de mujer rubia, que se ve de espaldas, de medio, claro, lado, por eso, que ya no está. Sale mucho. Pero sí, bueno, sí. Yo dije, no puede ser la de la piscina porque sale demasiado poco. Y yo qué sé, January Jones, es lo que hablamos. Pues sale poco, como que la cortaron. Joder, y tanto que la cortaron. Porque además, esa subtrama que evidentemente no os voy a explicar y que cambia un poco el tono de la trama general, pues está centrada sobre todo en la relación de ella, del personaje de Maureen Bacon, el que hace January Jones, el de su esposo, que hace el Paul Johansson, del sargento John Lee Bacon. Y luego también, pues, el personaje que es el suegro del Bob, que también parece en la versión corta que es un personaje de relleno secundario, pero resulta que en la parte cortada también tiene un cierto peso, que dices, hostia puta, que con perdón, que qué manera de usar la tijera, ¿no? Si es que habéis quitado un trocico. A ver, al fin y al cabo, es un quinto de película, media hora, al final, ¿no? Sí, sí, que, sí. Que dices, claro. Bueno, que es que son minutos ahí y yo qué sé. Pues gracias a esta búsqueda por January Jones, pues eso, acabé llegando a la conclusión de que habíamos visto la versión corta y que nos faltaban datos, ¿no? Entonces, pues bueno, aparte de January Jones, que es el personaje de tapadillo de la versión corta. Que si ves la versión corta no la vais a ver. No la vais a ver. De hecho, creo que se le ve en una de las escenas del final, que tampoco se entiende nada qué pasa en esa escena, cuando, digamos, ya ha acontecido lo que tiene que acontecer en la búsqueda. Hay una escena en la que aparecen policías, periodistas, dentro de una casa, haciendo como una especie de rueda de prensa. Ahí sale, ahí se le ve en una esquinica, en esa escena de la Yonari. Lo que pasa que esa escena, en la versión larga, tiene otro cariz y es más larga. Y tiene otro sentido. Otro sentido y además... Por la subtrama. Y además January ahí se explica cosas, vale. Desexplicando un poco, ¿vale? Entonces, claro, es un follón. Lo mejor es, si veis esta película, buscad la versión extendida. Vamos con el reparto, que sí. Sale más minutos y bueno, ya hemos dicho que el personaje que interpreta este policía, este cowboy de despacho, sí. Es Nikolai Coster-Waldau. Que vaya viajecito que se pega. A ver, lo teníamos... A todos los niveles. Lo teníamos muy categorizado en los Lannister de Juego de Tronos y tal. Bueno, ya había hecho cositas él, además producciones europeas, sí, y tal. Sí, pero que me refiero que... Esquinadicas. Él en los Lannister pues ha pasado también por algunas circunstancias y penurias que como personaje, ¿no? Como el Jaime Lannister... Bastante a tope, pero es que claro, aquí lo que le pasa al Nikolai, yo creo que se va a acordar de lo bien que se lo pasaba su personaje en Juego de Tronos comparado con lo que tiene que lidiar aquí, ¿no? Porque aquí, o sea, al pobre le pasa de todo. Y cuando decimos de todo, es de todo. O sea, que menos que le metan cosas por el recto, porque yo creo que le pasa de todo, y creo que en el recto igual en algún momento... En fin, bueno, la cuestión es que, aparte de eso, tenemos por el lado del coprotagonismo en la película a esa aliada que va a acompañarle durante ese camino, durante esa búsqueda, que es la Micah Monroe, que también, ambos dos, para mi gusto, están geniales en sus registros. Otra cosa es el uso que se les dé a sus personajes en la trama, pero a efectos actorales me parece que cada uno, con sus condicionantes de personaje, hace su viaje. El del Nikolai es diferente del de la Micah, pero se acompañan y, dentro de lo que cabe, pues viajan en paralelo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y luego también tenemos algunos nombres, podríamos decir que mediáticos. Hay uno muy ilustre y además muy sorprendente en su aparición. Claro, es que es quizás el que más choca efectos visuales. Absolutamente. Y que de hecho, pues es, lo vamos a decir, Jamie Foxx. Jamie Foxx, sí, sí. Jamie Foxx, como quizás en... Lo tendréis que mirar dos veces, sí. Y diréis, hostia, sí, es Jamie Foxx. Es Jamie Foxx y además él tiene una función secundaria dentro de la trama, pero es como un punto al que recurren la mayoría de los personajes de la trama. Entonces, como que es un personaje pivote, por decirlo de alguna forma. Sí, podríamos llamarle... Es el tatuador, pero es el consejero. Y aparte también es un dealer de determinado mercancía. Eso es un tema más. Sí. Pero lo utilizan como consejero. Exacto. De hecho, su consejo... Asesor, sí, señor. Su consejo vale que le des un trozo de tu piel, ¿eh? Es curioso. Tal cual. Es que aquí también la cuestión estética, la cuestión de los tatuajes, pues pesa mucho y tiene mucha importancia en la trama. Y por ese lado quizás yo no le quiero hacer muchas críticas a esta película, porque dentro de lo que cabe, la versión larga me ha gustado bastante, pero sí que podríamos decir que se estigmatiza un poco en determinados casos a personas que puedan llevar muchos tatuajes, ¿vale? Pero bueno, forma parte de la trama y hay gente tatuada que puede ser una gente genial y gente que puede ser tatuada que pueden ser unos motherfuckers, ¿no? Uh-huh. Que es lo que pasa más en esta película, ¿no? Pero bueno, que eso, que hay mucha tinta en la piel y que el Jamie Foxx pues tiene en parte un poco de responsabilidad en esas cosas. Luego también, aparte de la Janari... También depende del tatuaje, claro. Claro. Lo mismo que lleves tatuado en la frente Mara Salvatrucha o Mara 18, que no... O que lleves en las mejillas dos cruces al revés. Por ejemplo. Que entonces, eso también, claro, es muy definitorio. El tipo de tatuaje también hace a la persona. No es lo mismo un tatuaje que otro. Está claro. Pero bueno, la cuestión es que luego también tenemos a algunos... integrantes de secundarios de dentro de este grupúsculo de gángsters satánicos, pues algunos elementos como el Ethan Suplee, que es el tipo de las barbas grandes, el mazacote de las barbas grandes, que es un tipo con una presencia bastante imponente, o al personaje que de Earl Grey, que lo interpreta el Jonathan Tucker, que es ese, para quien vea la película, pues ese... miembro de la banda de los traficantes satánicos que está más puesto que los demás todo el rato. O sea, hay uno que está más que drogado que los demás, pues ese es el Errol y ese es el Jonathan Tucker, que también, pues, en la parte que hay recortada hay una cosa que se explica de él que en la parte extendida se aclara. Y entonces, claro, dices, también se me quedaba colgado este personaje un poco con una situación que tiene con los protagonistas y claro, en la versión corta pues queda un poco mutilado también, uh-huh, ¿no? Igual que el de January Jones, ¿no? Pero toda secta tiene un líder. Claro, y además le obedecen ciegamente, uh-huh, y no hay dos líderes, solo hay uno. ¿Pero ya lo has dicho al Carl Glusman? Ah, no. Si no le dices a él... Este venía después, más que nada, porque este es, digamos... Cyrus, aparte, a efectos actorales y a efectos de minutos en pantalla, después de los dos protagonistas, de la Maika y el Nikolai, es el incluso por encima del Jamie Foxx, porque Jamie Foxx es un personaje secundario, aunque sea ilustre, y es el señor Carl Glusman, que, claro, si lo veis en fotos de actor normal, sin la cara maqueada, como la parece incluso buena persona, como ¿no? la tiene en la película, pues parece otro tío distinto. O sea, no parece que sea el Cyrus de la película. Pero bueno, viendo que pues tenemos aquí a Maika Monroe y al Carl Glusman, yo sinceramente tengo que retrotraerme a que ambos dos aparecían en una película muy recomendable de 2022, titulada Watcher, que pasó por festivales, por Sitges en concreto, en su momento, hace un par de ediciones, y que también es una peli súper recomendable. Y no sé, es curioso porque yo vi esa película, pero no recordaba que el novio de Maika Monroe en Watcher era el Cyrus, porque el Cyrus, como sale tan maqueado, si te digo la verdad, no relacioné las caras del actor en los dos registros, ¿no? Y eso es muy curioso y marca un poco la explicitud con la que, pues eso, algunos personajes salen maqueados aquí en God is a Ballet, porque parece eso, que vienen de eso, de una convención de tatuajes satánicos, tal cual, ¿no? Watcher la comentaste en el Sin Audiencia 1045. Eso. Y es una peli que para mi gusto es hiper recomendable. Pasó de tapadillo cuando estuvo en festivales. No habló casi nadie de ella. Y a mí me parece que es un título al que se le puede sacar mucha punta y que lo pasas bastante mal / bien. Me refiero que es interesante. Es la película de la chica que se tenía que ir a vivir a Rumanía, a Bucarest, y que veía cosas por la ventana. Un poco rollo Ventana indiscreta de Hitchcock, pero más chungo todavía. Y bueno, que es una de las influencias que tiene, ¿eh? la de Watcher, la de la ventana indiscreta. Y joder, pues la verdad es que en esta película tenemos, quitando a esos dos personajes principales y al Cyrus, pues también un reparto ahí de secundarios bastante coral. Tenemos la parte de los cristianos, la parte de los del entorno del policía, que también tienen sus minutillos y sus cosas, aunque la versión recortada, esta parte puede ser la que más le ha afectado la tijera. Y luego, pues eso, la otra parte de los Satanic Dealers, que también pues es una banda amplia y tenemos un poco de todo ahí. Pues unos que llevan estética un poco de heavyata satánico, otros que son medio travestis, otros que son adictos a la vigorexia y a las máquinas de musculación, y tenemos ahí pues una galería de personajes giraditos bastante amplia y bastante disfrutable. Muy bien, pues poco más que decir ya de esta God is a Ballet. Sí, simplemente eso, que si realmente os interesa el tema o os parece que es una película que os puede gustar, yo os recomendaría que intentarais ver la versión extendida, la versión uncut, la versión de 2 horas 35 minutos, que a pesar de la longitud, yo creo que en su globalidad la vais a disfrutar más, no porque sean más minutos, sino porque queda todo más atado, más imbricado, y aparte pues aporta una subtrama que en la otra se ha obviado y que cambia en parte un poco el sentido de la película, aunque el final se puede usar igual tanto en una como en otra, porque las dos llegan al mismo final prácticamente. Entonces, bueno. Muy bien, pues lo que sí os voy a decir es que ya tenéis el enlace para votar en los haters de Platino a lo peor del año pasado en el libro de visitas, que ya os lo he pegado, el mensaje de Cristian. ¿Y cómo vamos de tiempo? Pues nos queda tiempo, tenemos aún 20 minutitos. ¿Me puedo ir a la India? Te puedes ir a la India y volver prácticamente. ¿Pero me puedo ir a la India pasando por Cádiz y por Palma? Hostia, vaya viaje te vas a pegar. Entonces ya veremos, según lo que te extiendas en cada parada, igual hacemos corto. Pero bueno, tú inténtalo, va, yo te animo a que lo intentes. Hicimos la promesa a la Sin Audiencia que de vez en cuando traeríamos películas de acción indias, de la India. Sí, señor. Porque es un género muy fresco, están ganando adeptos, las producciones a nivel de efectos visuales son increíbles. Y hay mucho presupuesto, una gran industria y bueno, y son muy entretenidas, es que no se puede decir otra cosa. Es que para eso vamos al cine en parte, ¿no? Entonces, una de las últimas películas que comentamos en el Sin Audiencia 1082 fue la de Jawan, que era una producción india de 2023, que había traído Netflix a final de año. Ajá. Pues bien, pues de los dos protagonistas de Jawan, a mí me recomendaron una película que se llama Pathan, que se escribe con P, de perro. P-A-T-H-A-A-N, Pathan. Vale, o sea, no es como el patán del... No es como el patán del Pierno Doyuna, de los autos locos, no. Es como Pathan. Entonces, esta película, curiosamente, es anterior en el tiempo a Jawan, vale, porque es también de 2023, pero de enero de 2023. Previa. Y en vez de venir a la gran N, la ha estrenado Prime Video. Está en el catálogo de Prime Video. Y entonces me dice, si te lo pasaste bien con Jawan, Pathan, te lo vas a disfrutar un montón. Igual deberías probar, ¿no? Película de 2 horas y media. Debo decir que Pathan solo tiene en la película un número musical, un solo número musical. ¡Hola! No me digas. Lo cual, para ser una producción de la India, es raro. Y otro del epílogo. El epílogo hay otro número musical. Curiosamente, el número musical que hay durante la película está rodado en Palma, en Mallorca. En Palma de Mallorca. Y qué fuerte. En el epílogo tienes otro número musical que está rodado en Cádiz. En Cádiz, Cádiz, Cádiz, Andalucía. No, sí, sí, en Cádiz. Pero bueno, por ahí se rodaron en varias ubicaciones. Sí, sí, sí. Entonces yo no sé realmente si es Cádiz o es la línea de la Concepción o lo que sea. Sí. Entonces, muy curioso porque digamos que esta Pathan se rodó a nivel de estudio y decorados y tal en Delhi, claro, pero las dos ubicaciones fuera de la India donde se rodó, y además con un equipo, que fueron todo el equipo de rodaje, fue todo el equipo de filmación y tal, fueron España y Dubái. Ya ves. La película es muy internacional, en plan James Bond, y luego tiene dos pequeños equipos de filmación que fueron a Rusia y a Turquía. Joder, macho. Y sale en otras ciudades como París. Pero debo decir que lo de París es un pequeño truco, entre comillas, bueno, porque sí que es verdad que los planos cenitales y generales de la ciudad debió ir un equipo pequeñito con drones a filmarlo allá a París. Uh-huh. Y luego las escenas que en principio transcurren por el barrio griego de París, por ese barrio de callejuelas y tal, están rodadas en Palma. Qué fuerte. Bueno, a ver. Dentro del casco antiguo de Palma. Ya sabemos que en las películas es todo mentira. Sí. Pues, entonces, pues claro, esto también. El avezado espectador, ¿no?, o espectadora que vea. Primero, claro, yo vi carteles en catalán, digo, esto, ¿dónde está? Y luego vi que no era catalán, que era mallorquí. Es el barrio catalán de París. Era mallorquí. Y bueno, pues luego ya investigando me di cuenta que era Palma. Qué y guay. Entonces, bueno, pues con esta premisa que tenemos, como he dicho, el reparto, el protagonista masculino y femenino del reparto son los mismos que en Jawan, son uh-huh. el Shahrukh Khan y la Deepika Padukone, ahí está. Que además tienen muy buena química entre ellos. Y aquí lo que tenemos es una película donde ya el preámbulo te plantea un conflicto entre Pakistán y la India por la región de Cachemira. Esto es histórico ya. ¿Vale? Esto es el mundo real. Y a partir de ahí vamos a tener una historia basada en cómo el gobierno indio a veces considera a sus mejores espías de inteligencia como expendables, como prescindibles. Uh-huh. Y las consecuencias que puede tener eso en esos espías que pueden rebelarse, ¿no? Claro. A partir de aquí, si tienes a un general pakistaní, esto es minuto 2, que le diagnostican un cáncer terminal que no le va a dar más de 3 años de vida, uh-huh. pues a lo mejor decide que para lo que me queda en el convento me cago dentro. Sí. Entonces tienes a Pakistán y a la India. Y prepara una despedida por todo lo alto. En una inminente guerra. Con elementos de guerra bacteriológica. ¡Hola! Lo que faltaba ya. Ya os he dado una premisa joder, ahí, Jordi, tío, para haceros salivar. Nos la has vendido completamente. Entonces, la película está planteada muy en plan Misión Imposible, muy en plan James Bond. Uh-huh. Con diferentes localizaciones por todo el mundo. Ya os he dicho dónde se han ido a rodar las escenas. Y la verdad es que es muy disfrutable. Después de ese preámbulo con este general pakistaní que recibe la noticia de lo que le queda de vida y el conflicto por Cachemira latente, queda acentuado por una cosa que hace la India. Ajá. Partimos ya a la primera escena donde van a presentar a Pathan, porque Pathan es un nombre propio, es el nombre del personaje que encarna Shahrukh Khan. Vale. Y ya te encuentras una escena absolutamente macarra, demencial, brutal, como solo lo ruedan en la India, esas escenas de acción brutalísimas que dices, es que no sé lo que es efecto visual, lo que ha hecho un especialista, porque está muy trucado, bien hecho, ya. Está muy bien hecho. Y a partir de aquí, ya no os lo voy a contar, pero tenéis escenas con 2 helicópteros por medio de Dubái, colgando un cable entre los 2 helicópteros. Tenéis escenas de, al más puro estilo James Bond, de 2 motos de cross por nieve, por hielo. Tenéis una escena en un tren que es también una virguería. Uh-huh. Y también dices, hostia, es que ¿cómo han hecho esto? En fin, es súper disfrutable. El primer número musical es precisamente cuando te presentan a la protagonista femenina en una playa de Palma. Y curiosamente, las canciones que cantan en las películas indias están cantadas en, bueno, no sé cómo se llama el lenguaje, indio se puede decir. Sí, indio, claro, indio, ¿no? De India, pues indio. Pues están cantadas en indio, pero aquí le han puesto el estribillo con 2 frases en español, pronunciado con un acento sospechoso, pero las 2 frases son en español. ¿Vale? O sea, os hará gracia, es que no bueno, se puede decir de otra manera. Poco menos que divertido es. Y por otro lado, la escena final de baile pues está rodada en Cádiz y aquí no. Aquí sigue toda la película. Hay toda la película, toda la canción. Escena en sí, es en sí indio, mismo, ¿no? Pero bueno. La película es muy entretenida. La película tiene varios giros de guión. La película tiene además un enfrentamiento crepuscular entre el personaje interpretado por Shah Rukh Khan y un personaje interpretado por John Abraham, que aunque sea un nombre más anglosajón, también es un actor indio que además es un armario de tres cuerpos y las escenas de acción pues las tiene muy bien resueltas. En el reparto tenéis como jefa de la organización de espías de la India a Dimple Kapadia, perdón, y esta Dimple Kapadia os puede sonar, dice, esta actriz me suena y yo no he visto tantas producciones indias, y es que fue parte del reparto internacional de Tenet. Vale. Entonces, claro, a veces actores y actrices de Asia picotean en algunas superproducciones cuando hay elementos pues del mundo, ¿no? Y por ahí Asutosh Rana o Salman Khan, que es otro de estos agentes que también es un armario de tres cuerpos. Y bueno, pues la verdad es que la película está súper entretenida. Está dirigida por Siddharth Anand. Guardad este nombre porque realmente el tipo en la dirección es muy solvente. La historia también es suya, aunque el guión lo ha escrito Sidhar Raghavan. Entonces, bueno, pues aunque Peña tengan un nombre parecido, son diferentes, aunque la historia es del mismo director. Yo la verdad es que me lo he pasado en grande, súper entretenido. Son producciones que aunque duran 2 horas y media, se te hacen súper amenas. Ya ves. ¿Hablan menos que en God is a Ballet, y quizás? ¿O hablan más rápido? Hablan, pero como siempre están con acción de por medio, pues bueno, pues realmente es que no paran constantemente. Claro, son acciones muchas veces con un punto de improbabilidad, pero ya juegan a eso. De desafiar las leyes de la gravedad y además es de que, la es que son, en general. Son tipos realmente con unas habilidades más allá de lo que puedas pensar, porque son... casi superhéroes. Sí. O sea, no llevan traje, saben manejar cualquier tipo de arma blanca, cualquier tipo de utensilio que les pueda servir de arma. Tienen habilidades para también la lucha con simplemente sus manos y sus piernas. También armas de fuego. O sea, son realmente él no va más. Ya, ¿no? Ya. Qué fuerte. Y todo eso, pues aderezado, porque tiene sus guiños y sus toques de humor. Realmente eso también se nota. Decir una cosa, el John Abraham este, cuando se presenta su personaje, tenía un deje a Crossbones. Hostia. Sí. Y entonces la presentación de Crossbones con el Capitán América, pues tenía ese deje. Y luego cuando se quita la máscara, tipo Crossbones que lleva, es que también físicamente tiene una retirada al joder, ahora cómo se llama el actor que hace de Crossbones, la película esa de que se iba repitiendo el día de la marmota, que lo intentaban asesinar. Frank Grillo, ya me ha salido. Joder, pues a mí no me hubieras, o sea, he tardado medio segundo más que tú, Frank Grillo. Tú sí, Grillo. Sí, Frank Grillo. Pues recuerda físicamente también a Frank Grillo, o Frank Grillo, porque yo lo llamo, lo castellanizo. Sí, es un grillo realmente. Francisco Grillo. Y John Abraham tiene una prestancia física parecida a la de Frank. La película muy entretenida, unas escenas que de verdad es que no os lo vais a creer. Yo de verdad he visto cromas en Marvel que cantan mucho más que los de... O sea, por ejemplo, acordémonos la primera temporada de Loki, ese capítulo 3 o 4, que están en la estación aquella que cantaba bastante, y más para ser eso Marvel-Disney. Pues aquí, de verdad, que hay cosas que yo no sé cómo las hacen. Y... con dinero, quizás. Sí, pero con dinero, pero muy bien hechas. Y entonces, lo que decíamos hace el programa anterior o hace un par de programas, que el día que les dé por hacer una producción de terror con los medios y basadas... O con un poco menos, incluso. Y basado en todo el imaginario que tienen con deidades y con demonios y en la India y sí. su folclore, es que pueden hacer una película impresionante. Impresionante. Claro, y de hecho yo el avance que veo aquí en esta es en esta Patán es que, claro, ya incluyen elementos de la... del momento histórico actual y contemporáneo, ¿no? Como es el conflicto, entre comillas, latente, India-Pakistán. Eso quizás es un paso también hacia la utilización de más elementos propios originales de allá para dinamizar las tramas de ficción, ¿no? Bueno, es ya lo que hicieron con Triple R. Claro. Que sí, un poco también. Es claro. Una manera de reivindicar pues la independencia de la India frente Exacto. a la ocupación colonial británica. O sea, ya juegan estas bazas. De todas maneras, ellos también hacen mucho hincapié, aunque la película se plantee como en inicio como un conflicto, uh-huh. ellos saben perfectamente que esta película va a tener público indio y público pakistaní. Claro. En esencia, son pueblos que se separaron, pero son una raza conjunta. No, y que están, o sea, muy, son vecinos al claro. final, que me refiero y, que es... Y entonces, ¿qué pasa? Comparé, que de menos. Alguna manera la película acaba teniendo un tono buenista que reivindica que las personas... Están por encima claro. de las diferencias que puede haber entre las naciones o entre los gobiernos. Por supuesto. ¿No? Y entonces, eso es un mensaje que lo deja muy claro, ¿no? Es el mismo mensaje que hoy en el pase de prensa de la biografía parcial de Bob Marley desprendía la película. Fíjate tú con qué diferencia, ¿no? De esto ya hablaremos en otro momento porque además... Sí, porque la has visto y habrá que comentarla. Habrá, aunque sea en 5 minutillos, le dedicaré en el futuro. Me pusieron el tráiler justamente sí. en Pobres Criaturas, de la película de Marley. Hoy no he querido decir nada porque hay embargo, entonces no se puede decir nada de la película. Y claro, la semana que viene... Bueno, de todas formas no venía esta semana a estreno, ¿no? Viene el día 14, que es miércoles de la semana que viene, que este año, no me preguntes por qué, hay varios estrenos en miércoles, porque es el fucking 14 de febrero, que es... Ah, por San Valentín. San Valentín's Day y toda esa mierda. Entonces... ¿Y cantaban todos One Love o algo así? A ver, la película sí tiene su parte de One Love. De hecho, la película se llama One Love, pero no es especialmente... No, bueno, blanca. Yo lo que vi en el tráiler, o sea, precisamente, la gente de la misma Jamaica se lo quiso cargar. O sea, eso es así. Sí, no, es que ya hablaremos en otro momento, pero es que la situación de la Jamaica de los 70, cuando más Marley se convierte en star, hostia, es que eso era poco menos que una historia del oeste. Ya sabemos que en los años 70 había muchos sitios en el mundo que eran un polvorín, pues Jamaica era otro polvorín. Uh-huh. Y en los locos años 70, pues más todavía. Entonces eso, ya hablaremos de ella, lo decía también Jordi, porque la semana que viene, aunque podamos o tengamos ocasión, no lo vamos a hacer porque no podemos. Bueno, no sé si veremos, a ver. ¿Decimos algo o no decimos nada? No, sí, decimos algo. A ver, podemos. Bueno, no te quiero interrumpir. No, porque además estamos ya casi fuera de tiempo, ¿no? Sí, le falta lo justo que queramos decir de lo que venga la semana que viene. Pazán, recomendada, recomendadísima, muy divertida, muy macarra, os lo vais a pasar muy bien. Y vos vais a pasaros un buen rato. Claro. Pareja protagonista que repite de Jawan. Si habéis visto Jawan, os gustará Pazán. Y si veis Pazán y os gusta, miraros Jawan. O sea que... Sí, y yo de hecho te voy a apuntalar el comentario con que si os gusta este director de Pazán, esta película que es del año pasado, pues ahora en 2024 ya tiene otra que se llama Fighter, que tiene mejor nota todavía y que tiene una pinta de ser una especie de explotación de Top Gun a la India, que se te va la olla. Pero bueno, eso ya me lo dirás tú, Jordi, si te quieres meter, que tú conoces o controlas más el tema de los Top Guns que yo. Y bueno, esta Fighter tiene una pinta eso de ser, pues eso, película de acción, pero con pilotos de los de combate. Y además eso, pues supongo que es súper espectacular, porque este director, el Siddharth Anand, pues parece ser que eso, que tiene tirón allá y que le dan presupuesto, incluso con avioncicos y todo. Y decir que en esta Fighter, repite Deepika Padukone, pero no le acompaña el Shakur Khan. Sí, que igual no sabe pilotar aviones todavía. No, supongo que, bueno, para dar un poco de diversidad. Hay que variar. El protagonista es un tal Hrithik Roshan. Ese posiblemente, sí. O sea, sin haber visto la película, tiene pinta de estar por arriba del reparto. Sí, no, porque además esta película, si no ha venido ya, se ha estrenado a principio de 2024, porque ya tiene ficha completa y todo. Sí, ¿no? Trailers, y puntuación alta, además. Sí, sí, sí. Entiendo que en India también hay un público muy amplio y que también pues las votaciones en Internet también pesan mucho, ¿no? Por esa parte de público, de esa parte del mundo. Bueno, pues esto es la recomendación de cine indio, de ya acción, ves. En sin audiencia, y la sorpresa para el programa de la semana que viene. Ah, ¿habrá una sorpresa la semana que viene? Bueno, una sorpresa. Será un programa especial. Vale. Tú di hasta donde quieras decir, porque yo no sé hasta. No hemos hablado de hasta cuándo podemos decir. Será un programa especial sobre la figura de un actor. Vale. Es un actor favorito del invitado que va a venir al programa. Voilà, o sea que no estaremos solos, además. No. Vale. El invitado que va a venir al programa. No calla ni debajo del agua. ¡Hala, no me digas! Pero lo queremos muchísimo. Yo, porque... yo conozco a uno que no sé que haya debajo del agua, pero no sé si será ese o no. Porque es Fernando. Entonces, Fernando vuelve a Sin Audiencia. No va a ser solamente un especial sobre este actor, sino vamos a tocar más palos, vamos a hablar de más cositas. Vamos a hablar sobre una búsqueda de un actor italiano que hizo series B basadas en películas reconocidas en los años 80, como fue Mark Gregory. Sí, y no sé si tendrá una relación directa con el protagonista del especial o no, porque no sé si en algún momento cruzaron caminos, porque como el protagonista, que no vamos a decir, del especial de la semana que viene, tiene tantos títulos... Yo creo que no llegaron a cruzar caminos, pero bueno esto, desde luego, si hay cualquier indicio de que cruzaron caminos, Fernando lo sabrá, no hay la menor duda, y hablaremos de muchas cosas, porque ya sabéis que con la incontinencia verbal de Fernando, los temas pueden empezar en un sitio y acabar en otro completamente distinto, alejado kilómetros y kilómetros. Por supuesto. Y nosotros no seremos quienes impidamos que Fernando dé rienda suelta a esa sabiduría que le sale por la boca. Sí, digamos que nosotros como anfitriones llevaremos previamente un contenido de base, sí, pero luego ya veremos a ver si ese contenido de base se pone todo encima de la mesa o no, o se pone solo de forma parcial o completa. Oye, vete tú a saber, porque en directo, ya sabéis, a veces nos perdemos buscando a Frank Grillo en el buscador, yo qué sé. Que la planificación estará ahí, sí, pero luego saldrá lo que salga. Lo que tenga que salir, porque, esto es sin audiencia. En directo es lo que mola, además. Pues bueno, ahora sí que nos hemos quedado sin tiempo, ¿no? Sí, tal cual. O sea, yo pensaba no recomendar una película de festivales que se me quedó colgada para no recomendar. Las de guardar, porque hubo mucha crítica positiva a esa película y yo quiero saber la verdad. Lo que la verdad esconde. Lo que la verdad esconde la traerá el Hum. Dentro de no sé cuántos programas. Pues si no este, pues el que otro. Viene, o dentro de dos, porque claro, también el de especial de la semana que viene nos condiciona un poco a que cosas que pudiéramos tener a punto, que acabarán siendo derivadas a dentro de dos programas o más. Vete a saber, sí. Porque según cómo vayan los estrenos, la Pero actualidad. Bueno, las tendremos ahí agendadas para que no queden en el olvido. Exacto. Muy bien. Pues, Jordi, nos vamos a marchar. Quizás en el rato que hemos estado hablando de los pros y los contras de God y Sabalet, no hemos hablado de la música. La historia que cuenta God y Sabalet está muy bien acompañada de algunos momentos musicales muy interesantes. El David Bowie que hemos escuchado al principio del programa, por ejemplo. Y ahora yo personalmente y parcialmente he seleccionado para acabar esta entrega de Sin Audiencia pues otro tema de esos que aparecen en las escenas de God y Sabalet, y es un tema de la banda Jane's Addiction, un tema titulado Ocean Size, y que es un tema que apareció en una recopilación. Concretamente, pues esa recopilación en la que aparece Ocean Size se titula Up from the Catacombs, The Best of Jane's Addiction, que es una compilación del año 2006. Así que con este Ocean Size de los Jane's Addiction nos marchamos por donde hemos venido, no sin antes despedirnos como se despide la gente de verdad en Sin Audiencia. Valar Morghulis en Delhi. Motherfuckers, de Dios o de la bala, que a veces podría ser lo mismo.